Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día viernes 20 de junio del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Y cómo pasa el tiempo, la verdad es que hace poco estuvimos viernes y ahora nuevamente estamos viernes. Los días pasan volando, las semanas, miren ustedes. Y bueno, estamos iniciando el fin de semana y esperamos entregarles un programa muy informativo, un programa que todos claro ustedes que sí quieran escuchar. Y quiero contarles que el día de ayer, en el diario Prensa Chalaca, pudimos difundir en la carátula justamente el tema que en las redes sociales corrió, como dicen, como reguero de pólvora, ¿ah? Que le levantarían el secreto bancario a el doctor Félix Moreno Caballero, que ex presidente del gobierno regional ha pedido licencia. Y bueno, pues fiscal prácticamente lo pone contra las cuerdas. Y el día de hoy, igual que el día de ayer en el diario, donde hemos sacado pues un informe exclusivo en la página central sobre este tema, el día de hoy vamos a tocar también ese tema con los protagonistas de este terrible hecho que de corrupción. Porque la verdad es que hay elementos de juicio tan increíbles que dudamos mucho que aquí no se pueda configurar una corrupción. Y esperamos y estaremos vigilantes para que el Poder Judicial, la Fiscalía, cumplan con su trabajo. Porque no se puede engañar al pueblo chalaco de la manera como se le viene engañando. No puede el gobierno regional comprar un terreno ubicado en una zona preferencial a 5 millones cuando la fiscalía ya lo tasó en 17 millones. O sea, no puede en realidad vender el gobierno regional un terreno a un precio tan irrisorio. Y todo esto va en desmedro de la economía de nuestro primer puerto. Y no solamente eso, sino que este terreno, ubicado en un lugar preferencial de Oquendo, hubiera servido para ser un centro de abastos, claro, un centro sí de acopio, claro, un mercado sí central, por la cantidad de metros, de hectáreas que tiene este terreno, que fue vendido, sinceramente, de una manera bastante perjudicial para los intereses del Callao. Entonces, si acá no hay corrupción en esta venta, si no hay corrupción en esta venta, Dios mío, ya pues, ¿no? Mejor dicho, ya. Y el día de hoy, más adelante, estará con nosotros el señor Víctor Guaranga Medina, que es un empresario metal mecánico, quien sería el propietario de este terreno, quien conoce toda la historia de este terreno. Y también vamos a tener muchas llamadas telefónicas al respecto, y también tendremos las palabras del periodista César Romero, periodista del diario La República, quien hizo este informe hace dos días, un par de días, en el mencionado diario, y que conoce perfectamente pues este tema. Y bueno, pues estaremos conversando. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que no hay corrupción en el Callao porque el Poder Judicial no pesca nada, porque no, digamos, no condena a nadie. Creo que todos los que vivimos en el Callao sabemos de la gran corrupción que existe en nuestro primer puerto, en diferentes lugares, no solamente en el gobierno regional, por favor. Aquí nadie se está en contra de nadie. desde el aeropuerto, desde la policía, etcétera, hay una especie de aquí nadie paga nada, todo el mundo hace lo que quiere y no existe alguien que ponga orden. Entonces nosotros queremos que ustedes conozcan la historia. Nosotros vamos a publicar las fotos de todos los fiscales, de todas las personas que están, que tienen a su cargo hacer valer la justicia en el Callao, para que la opinión pública, para que los chalacos los conozcan, ¿ah?, y sepan cómo es posible, por ejemplo, que en el caso de Benedetti se haya suspendido 20 y tantas veces el juicio que sigue este señor. Y que el procurador anticorrupción, que hace poco lo entrevistamos, nos diga de que seguramente están buscando la prescripción del caso, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que el señor juez Roque Huamancóndor simplemente diga, pues sí, pues, ¿no? O sea, a él se le pasea el alma, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues aquí lo que queremos es gente eficiente y que ponga orden, que haga justicia. No se puede suspender las diligencias 23 veces y que nadie diga nada. O sea, ya esto huele mal, me parece sospechoso, y más sospechoso cuando las autoridades judiciales simple y llanamente se quedan calladas. Así que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de publicar la foto de las personas encargadas de hacer justicia aquí en el Callao, sobre todo los jueces anticorrupción, que muchos se les pasea el alma, pero otros también de forma valerosa asumen la defensa de los intereses del Estado, en este caso de los intereses de todos los chalacos, en estos actos de corrupción que son bastante, bastante vergonzosos. Ya lo dice en el informe que hiciera pues el diario La República, y también en el informe que sacáramos en Prensa Chalaca el día de ayer, cuenta toda la historia, y yo se los voy a leer un poquito porque es importante que ustedes sepan todo lo que ocurre, y para que no quede duda, pues, que acá tiene que haber algo huele ya no mal, sino muy mal en el Callao. Bueno, Félix Moreno Caballero, expresidente del gobierno regional del Callao, será investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Primer Puerto debido a que en el año 2011 realizó la subasta y posterior venta subvaluada, de un terreno de 70.000 metros cuadrados ubicado en el kilómetro 8.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el ex fundo Oquendo. Janet Vizcarra Choque, fiscal superior anticorrupción del Primer Puerto, solicitó el levantamiento bancario de Moreno Caballero y el inicio de una investigación preparatoria en contra de Marco Palomino Peña, Miguel Asensios Vega, Eber Ramírez Sánchez, José García Santillán y José Casado Pinedo, funcionarios administrativos del gobierno regional del Callao, implicados en esta irregular venta. Igualmente, en el proceso judicial se incluyó al empresario Oscar Peña Aparicio, conocido como el rey de la pesca con medidas cautelares, y a su hijo Oscar Peña Macher, representantes de la empresa inmobiliaria Estefanía, beneficiaria del accionar que motivó la investigación al gobierno regional del Callao. Pero eso no sería todo, ya que la fiscal Vizcarra Choque también dispuso levantar el secreto de las comunicaciones de los mencionados, así como la búsqueda en registro público de todos los bienes registrados a su nombre. Correcto. Pues aduce que serán procesados por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en perjuicio del Estado, informó pues la fiscal Vizcarra Choque. Correcto. En el año de 1987, la empresa promotora Oquendo donó a la Corporación de Desarrollo del Callao, hoy conocido como Gobierno Regional, un terreno ubicado en el exfundo Oquendo y que serviría para la construcción de un centro de acopio o mercado mayorista para los agricultores de la zona. Pero este predio no se pudo concretar, este pedido no se pudo concretar, pues el Estado nunca tomó posesión del predio. Debido a ello, el terreno continuó ocupado por agricultores, beneficiarios de la reforma agraria y asentamiento rural, teniendo a Héctor Torreblanca Cruz como director general, y que luego donó a Víctor Guaranga Medina, que el día de hoy estará con nosotros. ¿Qué cosa? Este terreno. Sin embargo, en el año 2011, el gobierno regional del Callao, presidido por el doctor Félix Moreno, decide realizar una maniobra nada agradable a espaldas de los agricultores, como siempre, pues vendió la propiedad a la inmobiliaria Estefanía en subasta pública por un monto aproximado a los 5 millones de dólares. La irregular transacción, a todas luces irregular, en dicho proceso realizado por el gobierno chalaco no pasó desapercibido, ya que Guaranga Medina en mayo del 2013 denunció ante la Fiscalía del Callao que funcionarios de la región y representantes de la inmobiliaria se habían coludido para defraudar al Estado. Ante ello, la Fiscalía del primer puerto decide tomar cartas en el asunto y determina que 5 millones no es el precio original del terreno, ya que el mismo cuenta con obras de saneamiento, de habilitación urbana, que multiplicaría su valor. La tasación realizada por peritos judiciales otorgó un valor de 250 por cada metro cuadrado y llegó a la conclusión de que el terreno estaría valorizado en 17.507.500. Es decir, se defraudó al Estado con un monto aproximado de los 12 millones y medio. Imagínense ustedes estos señores cómo operan, ¿no? Posterior a ello, se descubre que existieron dos subastas públicas, donde la primera subasta participan las empresas Fundo Doña Licha y LSA Enterprise Perú, que tiene como gerente y socios a las mismas personas, Oscar Peña Aparicio y Oscar Peña Macher. En la segunda subasta se presenta la empresa Ed Felhop e Inmobiliaria Estefanía, y que esta última es representada por Oscar Peña Aparicio. Sin embargo, resulta que Ed Ferhop es representada por Edgar Honores Pérez, quien sería hermano de un empleado de LSA Enterprise. Debido a ello, para Janet Vizcarrachoque, fiscal superior anticorrupción del Callao, existió un conglomerado de empresas construidas para defraudar al Estado, según mencionó el diario La República. Y bueno, aquí hay un poquito más que les voy a decir. Anterior fiscal archivó el caso, miren, por falta de pruebas. Miren ustedes. Fernando Barreto, coordinador general de la Procuraduría Anticorrupción del Callao, manifestó que este caso había sido archivado en primera instancia por el fiscal Wills González Morales. Acuérdense de ese nombre. Wills González Morales, ya que al parecer no encontró elementos probatorios. Sin embargo, la actual fiscal determinó que no solo existen pruebas, sino que se ha perjudicado al Estado. La fiscal anterior archivó el caso y nosotros nos hemos quejado, ya que según su criterio no había suficientes elementos de convicción para formalizar la investigación preparatoria. Sin embargo, la fiscal superior en cargo ha concluido que existe un agravio al Estado de 12 millones. Finalmente, Barreto indicó que el pedido del levantamiento bancario de Moreno, funcionarios de la región y empresarios implicados, demorará aproximadamente entre 4 a 5 meses. Sin embargo, por la gravedad del caso, estaría siendo trasladado al juzgado de investigación preparatoria de delitos de corrupción de la Corte del Callao, a cargo del juez Serapio Roque Huamancóndor. Y acuérdense de ese nombre, el juez Serapio Roque Huamancóndor. Ese juez

Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es El Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es El Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Mañana y 7. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. Bueno, y el día de hoy estamos con los vecinos de Fredemar. ¿Ah? Es un frente de defensa del medio ambiente y mar del Callao. Y qué bueno que exista pues este frente, porque ¿quién defiende nuestro mar? No sé si ustedes se acordarán, pero ya hace muchos años se dio la directiva en que todos los buzones del Callao, perdón, de Lima, ¿ah?, todos los colectores de Lima desemboquen pues en el mar de la Taboada, que queda en el Callao, y bueno, y ahora se está construyendo ahí una planta de tratamiento de aguas que de alguna manera esperamos que sea la solución, porque esta decisión política obviamente contaminaba con los colectores de todo Lima el mar del Callao. Es así que nos cuenta la señora Guillermina Blas, que nació pues el Frente de Defensa del Medio Ambiente y Mar del Callao, Fredemar, inscrito en los registros públicos y con todas las de la ley. Así que yo tengo el gusto de presentar pues a la señora Guillermina Blas, una conocida ecologista que tiene muchos años peleando pues por darnos un mundo mejor a todos los chalacos. Muy buenos días, señora Guillermina Blas. Un gusto de tenerla aquí con nosotros. Bueno, muy buenos días, señor Chávez Toro. Una vez más que me da oportunidad, quisiera que me escuchara el pueblo chalaco lo que está sucediendo en el mar, la preocupación de nosotros, cuando esto en realidad debería preocuparse las autoridades, que son la Municipalidad de Callao y el gobierno regional. Anteriormente, señor Moreno, nosotros hemos mandado una carta cuando él todavía estaba de alcalde. No nos ha hecho caso. Ahora ha sucedido las cosas graves en el mar, que a nosotros nos afecta, a la flora y fauna que viene, afecta a Callao y a Ventanilla. Claro. Y las autoridades en realidad no han hecho nada. Esa es mi indignación, señor periodista. Esa es mi indignación, porque las autoridades no hacen nada y nosotros somos los que estamos luchando. Ahora nos sentimos amenazados por la Municipalidad de San Miguel, que nos están acusando acá con multas, presionando a los dirigentes que somos nosotros, ¿no? Por lo que nosotros seguimos reclamando, nos están intimidando el señor Heresi. Pero se equivoca, porque nosotros vamos a seguir luchando, porque nosotros sin fines de lucro luchamos por este mar. Ustedes, obviamente, Frente de Defensa del Medio Ambiente y Mar en el Callao, están ahorita en alguna campaña que les ha traído problemas. ¿Sí? ¿Cuál es la campaña? ¿Por qué están protestando, digamos? Concientización. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sobre sobre el arrojo de monte que nos sentimos impotentes, no podemos hacer nada, nosotros no tenemos pues presupuesto, no tenemos donaciones, solamente nosotros somos un grupo de vecinos que defendemos el mar. Y el Callao se ha convertido en un botadero. Sí, sí, sí, sí. ¿De dónde vienen esos camiones que botan los desmontes al Callao? De San Miguel, Magdalena. También habrá de Callao, supongo, pero también de otros. De Callao distintos, ¿no? también tiene, que ahorita, no sé si usted podría invitar al señor periodista, el doctor Loza, está investigando, ha hecho ya la denuncia el fiscal de prevención del delito de medio ambiente sobre ese tema. Bueno, también sabemos que la municipalidad de Ventanilla, no sé si ustedes lo sabrán, está emprendiendo algunos operativos. El día de ayer justamente hubo uno, ¿no? La municipalidad del Callao, claro, para limpiar el río, ¿no? La ribera del río, estuvieron en un operativo haciendo la limpieza del río, ¿no? Bueno, de alguna manera están, supongo que por la protesta que ustedes están haciendo. Esa es por la denuncia que hacemos y vamos a seguir haciéndolo. Y están limpiando y bueno, claro. Es importante de todas maneras que las riberas del río y la ribera del mar, ¿no? Pueda ser cautelada por la municipalidad, porque ya esto se ha convertido en un botadero. Sí. Y si uno va pues a diferentes lugares de la costa del Callao, las diferentes playas que nadie usa porque están totalmente olvidadas, va a encontrar tremendos cúmulos de desmonte y de basura. Bueno, también está con nosotros el señor José Príncipe Rivas, dirigente que ha sido multado, ¿no? Y el señor Oscar Aley Milla, también otro dirigente de esta Frente de Defensa del Medio Ambiente y del Mar Chalaco. Vamos a conversar primero con José Príncipe, ¿sí? Buenos días. Con Oscar. A ver, vamos con José Príncipe ya. Bueno, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Si se acerca al micro, lo escucharemos mejor. Muy bien. El día 16 del mes anterior, fuimos invitados por una organización llamada Planeta Azul. Nos invitaron porque iban a hacer una protesta en la municipalidad de San Miguel. Bueno, a ver, para centrarnos, nos está contando por qué ha sido multado, ¿no? O sea, sí, porque la municipalidad de San Miguel está impuesto a ustedes una multa. Así es, ¿no? De media UIT. Así es. Del 50% de una UIT. Ya, y vamos nos va a relatar por qué lo multaron. A ver, ustedes accedieron a una invitación, os cuento. Así es. Nosotros seguimos una invitación por la organización Planeta Azul. Entonces, acudimos el señor Oscar Aley. ¿Esa invitación de qué era? ¿A qué iban a hacer? Iban a hacer una acción de protesta contra la municipalidad y nosotros íbamos como observadores, nos conocen como esta organización que tenemos años ya en defensa del medio ambiente, iban a hacer su protesta. Entonces nosotros acudimos a esa protesta como la han hecho otras organizaciones y siempre hemos acudido para llamar. ¿Iban a protestar dónde? ¿En qué lugar exactamente? En la misma municipalidad de San Miguel. En el frontis. En el frontis de la municipalidad. Ya. Entonces, cuando nosotros hemos llegado, ya ellos estaban actuando, o sea, estaban dejando unas bolsas. ¿Cómo era la protesta? Un grupo de mujeres. Ya. Era un grupo de mujeres, no estaban en contra del señor Heresi por botar desmontes, por dejar que ingresen los desmontes, los camiones de desmontes en la playa de San Miguel, y que esa basura iba al Carpallo, al Callao. Claro. Entonces hicieron su protesta ahí y luego procedieron con una bolsa. Tenían una bolsa y dejaron la bolsa en la misma municipalidad. Una bolsa vacía. Una bolsa de basura, que era material de mar. Era material de mar. Era desmonte, era mallas, eran palos. Todos los desechos que arrojan en el mar. Así es. Ya. De esa manera, entonces ellos protestaron dejando esta bolsa. Eso fue su protesta. ¿La bolsa era grande o era chica? ¿Saco qué era? Era una bolsa regulares. ¿Una o varias? Cada una iba con su bolsa. Eran como 12 personas. Le llenaron de basura el frontis. Le dejaron su basura. O sea, le estaban devolviendo prácticamente una mínima parte. Es una forma de protestar. Para que no continúen con este vaciado de material de las demoliciones que viene permitiendo la Municipalidad de San Miguel. Bueno, entonces, como en ese momento corrieron la gente de Serenalgo a detener a los vecinos de Planeta Azul. Entonces, los corretearon y hemos visto cómo los agredían, ¿no? Empujones, todas esas cosas. Porque eran mujeres las que... Con represión y todo. Así es, eran mujeres las señoras de Planeta Azul. Entonces, ante esta acción, salimos al frente, quien le habla, y Oscar Aley, salimos al frente, decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas, por qué agresiones con la señora? Si solamente le están devolviendo lo que ustedes están permitiendo, esa basura, están permitiendo que se arroje esa basura, y que esa basura llegue al mar del Callao. Entonces, lo que hicieron ellos ya, nos tomaron atención a nosotros, y se enfrascaron con nosotros en una discusión. Entonces, en esa discusión que nos enfrascamos acá están con los líderes con de la los, protesta, dijeron. Así es, con lo de Serenazgo. Entonces, las señoras de Planeta Azul se fueron, se retiraron y nos dejaron a nosotros ahí enganchados. Bueno, pero bien, nosotros como dirigente afrontamos, como dirigente de Fredemar y que habíamos sido como observadores, ¿no? Afrontamos esta situación y estuvimos en una discusión como una hora. Pero en esta discusión también tuvimos agresiones de parte del jefe de seguridad de San Miguel, de la municipalidad de San Miguel, donde al amigo Oscar Aley lo agredieron verbalmente, ¿no? Unas agresiones muy fuertes, ¿no? Donde yo también le tuve que decir al señor este, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué ese verbo, usted, una persona que tiene una jefatura, ¿por qué ese verbo contra el compañero Oscar Aley de Fredemar? Bueno, entonces, ahí un poco que se aguantó, pero luego llegaron más serenos y al final había por lo menos un promedio de 30 serenos y unos 10 policías. Bueno, al policía le decíamos que nosotros lo que reclamamos en ese momento es de que no deben permitirse el arrojo de desmonte de las municiones al mar de Callao. Me dijo, no, vamos para que vean que ahorita no hay ningún arrojo. Ah, claro, le digo, acá están las fotos de que ustedes están permitiendo el arrojo de la basura al mar. No, pero vamos a un estos momentos, nos querían llevar a la playa. A la playa nos querían llevar a nosotros dos, ¿no? Para ver de que ahí no había desmonte. Pero nosotros pensamos que era para otras cosas también. No creíamos de que era solamente para ver que ya no votaban así, nosotros pensamos que era para otra cosa. Luego, como nosotros no nos movíamos de la plaza, porque estábamos en la plaza prácticamente, no estábamos a unos metros de la municipalidad, estábamos por lo menos a 20, 25 metros de la puerta de la municipalidad. Bueno, ante esto, nosotros nos quisimos retirar, ya tenemos más de 40 minutos o 50 minutos en estas discusiones, nos quisimos retirar y no nos permitían el retiro. Al no permitirnos el retiro, entonces agarraron y nos pidieron nuestro documento. Bueno, si usted primero su documento para que se retiren. Nosotros lo que hicimos es entregarnos nuestros documentos y lo que hicieron es ver nuestros documentos, nos pasaron por pantalla si teníamos algún anticucho, como se dice criollamente, y luego procedieron a entregarle el DNI a los representantes de la municipalidad. Habían funcionarios y un montón de gente de la municipalidad, no solamente eran serenos, sino ya mucha gente más había. ¿Y los de Planeta Azul? Y los de Planta Azul ya se habían retirado. Ya se habían retirado, ya quedamos enganchados nosotros prácticamente en este problema. Bueno, pero también nos quisieron llevar a la comisaría. Nosotros hemos reclamado por qué nos tienen que llamar a la comisaría si nosotros no habíamos cometido ni un delito. Nosotros solamente habíamos estado como observadores y no como gente, como los amigos de Planta Azul, que sí dejaron su bolsa de basura ahí, ¿no? Devolviéndole la basura. Bueno, ante este hecho, yo luego procedieron a ponernos una multa, ¿no? Del 50% de la UIT. Entonces, bueno, nosotros le decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué con nosotros? Entonces, nosotros lo que vemos es de que ellos tienen una venganza contra nosotros, porque nosotros hemos presentado denuncias contra la Municipalidad de San Miguel que han permitido el arrojo de la basura. Es más, nosotros les decimos que ellos no tenían ninguna, no hay ninguna ley que les permita, ninguna autorización que les permita, ¿no? Que hagan el vaciado, permitan el vaciado de los desmontes ahí. Entonces, porque la Marina de Guerra es la que tiene algunas autorizaciones que permitan los desmontes, pero no había. Entonces, ante estos hechos, ellos ya se vieron un poco más fuertes con nosotros. No, nosotros no hemos permitido, se negaban. Hubo muchas negativas, pero nosotros teníamos fotos, nosotros hemos tomado muchas fotos, ¿no? De que sí se había permitido en mucho tiempo, ¿no? El arrojo de estos desmontes. Bien, vamos a conversar también con el señor Oscar Aley rápidamente para que nos diga. Bueno, y finalmente les pusieron la multa. Sí, sí. ¿No? ¿Y qué este? Señor, dígame. Julio Chávez, el programa Así es el Callao. Nos indigna esto de que la Municipalidad del Callao, de San Miguel, esté actuando de esa manera, poniendo esta papeleta y a la cual a la persona, Oscar Aley, se le ha puesto también, tan solo por el hecho de pedirle a la Municipalidad de San Miguel el 7 de octubre del 2013 a las 12 de la mañana copia del proyecto para la construcción de plataforma del borde costero de su distrito, ganando de terreno al mar. copia de autorización que haya gestionado y obtenido su municipio para realizar obra de construcción de plataformas en el borde costero y acantilado de su distrito, diciendo, haciendo el uso de desmonte y residuo de construcción. Este residuo y, o estos residuos sólidos de construcción no son clasificados, ¿no? Entonces, después también la copia del estudio de impacto ambiental del borde costero y acantilado, copia de la autorización que haya otorgado su municipio a empresas y personas naturales que arrojen residuos al borde costero de su distrito, copia de la autorización que haya otorgado su municipio a empresas y personas naturales para construcción de plataformas al borde costero. O sea, le hemos hecho una carta para que nos pida, para que nos dé todos estos requisitos, y en la actualidad no nos ha respondido desde el 7 de octubre de 2013. Yo fui de paso por la convocatoria de Planeta Azul, fui de paso con mis compañeros de Fredemar, no tan solamente indignado por este asunto, sino por el proceso contencioso que tiene con la Capitanía del Puerto del Callao y Guardacostas. Acá hay una resolución de Capitanía de número 154-2009, de fecha 14 de julio del 2009, que se sancionó al municipio de San Miguel en mérito a la inspección efectuada en el área costera el 20 de abril del 2009, según lo dispuesto por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Esta comuna viene depositando material sólido de construcción a orilla del mar, infringiendo el artículo B010-118 del reglamento de la Ley de la Autoridad Marítima. Esto, francamente, nos llama mucho la atención. Y, para mi parecer, que está muy equivocada la Municipalidad de San Miguel si nosotros vamos a dejar que esta multa o esta papeleta prosiga, porque en ningún momento yo he arrojado basura, sino he estado también de paso para pedir este requisito de 13 de octubre del 2013. Es por eso de que nosotros esta convocatoria hemos ido, pero en realidad nosotros también hemos creído conveniente de que a las mujeres no se les agreda. Nosotros hemos estado ahí y muchos serenazgos, inclusive la policía, llamaron a la policía, parecía todo esto de película, porque quisieron hacer todo un escándalo para seguramente tapar lo que estoy denunciando, que he leído que el 2009 ellos tienen un proceso contencioso. Y da vergüenza, pues, de que ellos sigan arrojando al Mar del Callao este residuo sólido cuando no hay una visita inopinada. Porque si hubiera una visita inopinada, si siguieran descubriendo, pues, que la basura la tiran a la playa, a la Costa Verde, y la corriente lo trae de sur a norte al Callao y a la Punta. Y está comprobado que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, con la Municipalidad de Miraflores, también ellos han piteado, como se dice vulgarmente, o protestado, porque cuando cambia la corriente, va de sur a norte, les llega a ellos la basura. O sea, esto ya es el colmo. Por eso es que nosotros hemos actuado como Frente de Defensa del Mar del Callao. Muy bien. Bueno, finalmente a la señora Guillermina Blas, ¿qué es lo que van a hacer ahora? ¿Van a pagar la multa? ¿Van a apelar la multa? Bueno, vamos a apelar la multa como corresponde, ¿no? Según las normas, creo que ellos tienen. Pero el señor quiere seguir abusando, el señor quiere seguir abusando, aprovechando de lo que es el alcalde contra nosotros, que somos casi digamos, no tenemos pues para defendernos, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir luchando por esto. Así que el señor Heresi se equivoca al pensar que nos va a intimidar con estas multas que nos han hecho. Y por otra parte, yo quisiera que las autoridades de Callao se preocupen por el medio ambiente, porque se preocupen por el mar. No se preocupan, ninguno se pronuncia. No hay autoridades en Callao que se pronuncien sobre el mar. Bueno, le comento que han estado haciendo, ¿verdad? Han estado haciendo operativos justamente en el mar, y hemos estado acá con la Defensora del Pueblo también. Sí, comentando. Esa es a raíz tema, ¿no?, de la denuncia de nosotros. Lo que ha tomado la denuncia ha sido el doctor Loza, ¿cómo se llama? Él es fiscal de prevención del delito. Él es el que ha hecho la denuncia. Uh-huh.

Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros no sonamos. ¡Ensalzamos! ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. Lo mejor de la salsa. De ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio. Chalaca.com. De la mañana y 36. Treinta y seis. 37. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, estamos ya con la presencia de Víctor Guaranga Medina. Él es empresario metal mecánico y con él vamos a conversar acerca, pues, de este informe que realmente ha corrido por todas las redes sociales, que salió en el diario La República, también ha sido rebotado en el diario Prensa Chalaca, pero queremos ahondar en el tema y para eso, pues, estamos con Víctor Guaranga Medina, empresario metal mecánico, quien nos dice que es propietario del terreno, ¿verdad? Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señor Chávez. Bueno, en efecto, el terreno que vendió el señor Moreno en nombre de la región en una subasta ilegal a Óscar Peña Aparicio, en efecto, si bien está registrado a nombre de la región en los registros públicos, este terreno ha estado siempre, desde hace más de 50 años, en posesión de los agricultores, que fueron beneficiarios de reforma agraria y tramitaban la inscripción de su título de propiedad vía COFOPRI, y después, debido al escándalo de COFOPRI del año 2010, todas esas obligaciones de titular el terreno a favor de los agricultores pasó a la propia región. Es decir, el presidente regional del Callao, Félix Moreno, vendió o subastó ilegalmente este terreno a sabiendas de que había sido donado por los propietarios anteriores, que jamás posesionaron el terreno. Se lo entregaron documentariamente a la región, que jamás posesionó el terreno. Y lo sacaron a la fuerza a los agricultores. A ver, vamos por partes. O sea, está clarísimo que el gobierno regional hizo la venta a este terreno. Obviamente también es claro que el terreno no estaba inscrito en el registro, estaba inscrito a nombre del gobierno regional. Estaba inscrito al gobierno regional. Pero en la práctica pertenecía, ¿hace cuánto tiempo a los agricultores? Más de 50 años en posesión ininterrumpida, pacífica y de dominio público. De los agricultores. De seis familias de agricultores. Vivían de ese tema, ¿no? Así. Ahora, pero no solamente lo vendió, ¿y lo vendió a un precio irreal o real? Bueno, el terreno, ante todo, era donado. O sea, los propietarios anteriores, los registrales, se lo donaron a la región con el propósito exclusivo de hacer un mercado mayorista. Quiero hacer una comparación. La parada también fue donada. Uh-huh. Es como si la señora Susana Villarán, el terreno de la parada, se lo vendiera en remate a cualquier persona. La meta empresa, pues, ¿no? Claro. Pues, pero la señora Susana Villarán ha hecho un, va a ser un hermoso parque. Así es. Que es este, un centro con, para todos, o sea, ¿no? Para todos, para que todos, el disfruten todos. Así es. Pero acá se vende a un empresario privados, ¿no? Que lo está utilizando como una almacenera de vehículos. Pero no solamente es eso, que fue donado, sino lo vendió a la sexta parte del valor comercial. Eso, ¿no? Sobre pretexto de que los donadores ya habían iniciado un proceso de nulidad de la donación, que lo habían escrito en registros públicos. Bien. Y sobre pretexto de que tenían el nuevo propietario tenía que sacar a los agricultores. Claro. Bueno, vayamos por partes para que nuestros amigos oyentes entiendan la magnitud de este hecho, que a todas luces es un delito, creo yo. Pero miren, no solamente se vendió a un precio irrisorio, se ha despojado pues a agricultores que tenían más de 50 años trabajando y viviendo de esto, pero la manera como se despojó es lo que realmente me ha llamado la atención y me gustaría que usted nos narre cómo y qué utilizó el gobierno regional, qué fuerzas, a quién contrató, cómo hizo para despojar, para desalojar, ¿no? De manera, violenta, ¿no? A los agricultores que vivían ahí. Bueno, como Moreno y Óscar Peña sabían que el terreno estaba ocupado por los agricultores, a la vez también sabían que el mejor derecho de propiedad que tenía que inscribirse el propio presidente regional a nombre de los agricultores y omitió ese deber funcional, sabían que no podían ganar un proceso judicial, por eso es que no recurrieron al Poder Judicial, sino recurrieron a la fuerza. A la fuerza. Y contactaron con el Departamento de Homicidios del Callao, de Pincri, que estaba jefaturada por un comandante Santillán, que a la vez tenía como jefe al coronel Montesinos Valverde. Contactaron con estos sujetos y otros policías de homicidio, como le digo, y a SWAT. Y conjuntamente con los delincuentes de la banda del Cholo Jacinto, capitaneados por el hermano de él, se llama Juan Alberto Ramos Bellido, coordinaron todo esto con el Cholo Jacinto desde la cárcel. A ver, el gobierno regional, me dice usted, el comprador, contrató. Lo que estoy diciendo, no había, que no había ninguna orden judicial de desalojo, por eso dice usted que contrató. Yo lo que digo para precisar es que a sabiendas de que tenían que desalojar a estos agricultores a la fuerza, ¿no? Tanto el gobierno regional, en colusión con el nuevo propietario Óscar Peña Aparicio, una vez que ya habían comprado el terreno, habían hecho la compra y venta. Entonces Peña Aparicio contrata directamente a través de uno de sus empleados, Víctor Martín Cruz Alamas, se pone de acuerdo con los policías de la DIPINC, el comandante Santillán y el mayor William Alfaro Rodríguez y otros policías, y el mes de marzo del 2012 se mete al terreno y desaloja a un grupo de agricultores y se apodera primero de 67.000 metros cuadrados. Y llevan detenido a una persona, a uno de los agricultores, a la de Pinque del Callao, pero no hacen ningún documento de la detención. Entonces, con el temor de que los volvieran a ir a detener ilegalmente, entonces dejaron ya el terreno los otros agricultores temerosos. Inmediatamente Óscar Peña comenzó a construir. Luego de dos meses, el 23 de mayo del 2007, se mete, como le faltaba 3.000 metros de terreno, para completar los 70, que correspondía ya a terrenos míos, se metieron a mi terreno el 23 de mayo, yo fui a la comisaría de Márquez y los policías de Márquez, en cumplimiento de su función, los retiraron. Al día siguiente se volvieron a meter, el 24 de mayo del 2012, y recurrí a la fiscalía y la fiscal Mónica Bizalot fue al local y también los tipos se retiraron. Pero el día 26 de mayo, sábado, se volvieron a meter y como si fuera dibujos animados comenzaron a construir las paredes. ¿De acuerdo? Y en la noche comenzaron a hacer disparos para amedrentarnos. Me llamó nuestro vigilante y yo fui al día siguiente ya contratando a mis vigilantes, que eran policías en retiro, ¿no? Y dos en actividad que estaban de franco. y al ver las paredes, en uso de mi derecho de defensa posesoria que garantiza la Constitución, porque nadie se puede meter al terreno de otro, uno puede repelerlos inmediatamente, en 24 horas, yo tumbé las paredes frescas. Entonces, como vieron que ya no podían hacer nada porque tenía vigilantes, yo también, entonces urdieron todo este asunto con el coronel Luis Alberto Montesinos Valverde, el comandante Santillán y el mayor William Alfaro y otros más de homicidios del Callao que no tenían nada que ver con cuestión de pleitos supuestamente de terrenos. Si son de homicidios no tienen nada que ver con eso. Claro. Y se metieron a mi terreno, secuestraron a mis seis vigilantes y nos iniciaron un proceso de extorsión a los vigilantes y a mí. Es decir, esta gente no solamente agravia a los verdaderos dañados o propietarios, sino que además, para contradecir las denuncias reales, los denuncia maliciosamente a uno. Por eso que me extraña mucho, no me extraña, ya comprendo, que el abogado de Moreno diga que yo tengo una infinidad de problemas. Por supuesto, señor, le faltó decir que también era extorsionador, como ellos me han dicho, porque me denunciaron a mí y a mis vigilantes ilegalmente. Pero no, como le digo, no solamente fue esta situación, sino que los mismos policías, con otro traficante de la zona, el más conocido traficante de la zona, un abogado llamado Carlos Condorcahuana Roca, contratando a los mismos policías, como ya se habían tirado los 70.000 metros, a mí me faltaba todavía, yo tenía otros 40.000 metros agrícolas más, con los mismos policías, con el mismo modus operandi, volvieron a ir a mi mismo terreno y secuestraron a dos vigilantes más como si fueran extorsionadores, y en ese mismo acto el hermano de Cholo Jacinto, su sobrino y todos ellos metieron máquina, destrozaron una casa de 1.000 metros de campo y arrasaron toda la siembra, arrancaron los árboles de raíces, mataron a más de 100 y pico gallos de pelea al desmoronar las paredes y se tiraron absolutamente todo. Denuncié todo este hecho dantesco ante la comisaría, lo único que hicieron fue hacer constatación. Cuando le dije que detuvieran a los tipos que estaban en usurpación evidente, no hicieron nada. ¿Por qué? Porque tenían el mandato de sus superiores. Este es el cuadro dantesco que yo describo, pero con el paso de los días comenzaron a salir otros actores que encubrían estos hechos. ¿De acuerdo? Quiero resumir. Para apoderarse del terreno que ilegalmente vendió Félix Moreno, hicieron todos estos 26 secuestros iniciales, porque son 26, porque uno de los agricultores, eso es lo que me ha faltado precisar, Rodolfo Asato Quina, mediante un mandato judicial en julio del año 2012, el 5 de julio del 2012, recuperó 20.000 metros cuadrados. Al día siguiente, otro destacamento policial que estaba al mando del general Carlos Morán Soto, se metió al terreno que había recuperado judicialmente el señor Roberto Asato Quina y secuestraron a 19 vigilantes que tenía esa cantidad de vigilantes el señor Roberto Asato Quina por temor a que se volvieran a meter, ¿no? Y los secuestraron sin ninguna justificación. Es decir, en marzo del 2012, las policías del Callao, a cargo del general Carlos Morán Soto y del coronel Luis Alberto Montesinos Valverde, secuestraron a una persona y se apoderaron de 67.000 metros. En mayo, el 27 de mayo del 2012, secuestraron a 6 de mis vigilantes y se apoderaron de 3.000 metros. El 6 de julio del 2012 se volvieron a meter al terreno de Roberto Asato Quina y secuestraron a 19 personas. Y el 30 de agosto del 2012 se volvieron a meter a mi terreno, secuestraron a dos personas más y se apoderaron de 40.000 metros cuadrados. Es decir, con este sistema de secuestro donde están participando policías con conocimiento de autoridades del Callao, inclusive en este caso digo de la región, porque sí sabía de lo que estaba ocurriendo con respecto a los 70.000 metros, no sé si sabía de los otros 40.000, secuestraron a 26 personas para apoderarse de los 70.000 metros que vendieron ilegalmente y secuestraron a dos personas más para apoderarse de los otros 40.000 metros cuadrados. Luego me enteré que el coronel Montesinos, el año 2011, desde el mismo Callao, desde la Divinque del Callao, había coordinado en Chiclayo con unos narcotraficantes y los había protegido. Y desde el 2011, este coronel un fiscal había ordenado que inspectoría los investigue. Inspectoría le sacó una resolución benevolente de arresto simple de 6 días y después, por una reconsideración que pidió el coronel Montesinos, lo absolvieron de la vinculación con narcotraficantes. Cuando yo denuncié estos hechos, todos estos hechos, a Inspectoría de Lima, Inspectoría, como a la vez, felizmente, en esos momentos, noviembre y diciembre del año 2013, estalló el escándalo de López Meneses y se destituyeron a varios generales. Inspectoría se vio obligada, y también al hecho que RPP me tomó un par de entrevistas directas, se vio obligada a denunciar a los policías y pasó a disponibilidad al comandante José Antonio Santillán Pérez, al mayor William Alfaro Rodríguez, al mayor Gamero Peña y a otros policías. Los pasó a disponibilidad. Pero todos estos siguen, y salvó al coronel Montesinos. Pero todos siguen sus puestos. Y como premio al coronel Montesinos, el año 2013, o este año, 2014, lo han nombrado como jefe de personal del Callao. Es decir, él pone y coloca y saca a quien quiera de la policía. Este acto demuestra, todo este acto de la venta de este inmueble ilegal demuestra que el Callao, los policías corruptos, la banda del Cholo Jacinto e Inspectoría de la Policía Nacional desde el Ministerio del Interior conforman una asociación ilícita para delinquir y se han apoderado de la vida, de la libertad y de los bienes de los chanacos. Eso es lo que está pasando. Bien, le quiero preguntar lo siguiente. Un terreno que está inscrito a nombre del gobierno regional, por más que la historia sea clara y que ha sido, digamos, propiedad de los, o han estado en uso los agricultores durante, ¿por qué no lo podría vender Félix Moreno, para comenzar? Porque, como le digo, la ley de propiedad, proyecto especial de titulación de tierras, establece que los agricultores que tienen solamente 5 años en posesión pública continua, pacífica y de explotación comercial con sus productos agrícolas, pasan de inmediato a la propiedad de los agricultores. Uh-huh. En este caso, los agricultores tenían 50 años. En este caso, el propietario... O sea, a ellos los ampara la ley, aun cuando el terreno estaba inscrito a nombre del gobierno. ¿Por qué? Porque las personas que dejan abandonados sus terrenos, durante 5, como en el caso de este tipo de leyes, o 10 años, u otros 20 años, su título va prescribiendo o va anulándose, digamos, ¿no? Pero en este caso estaban posicionados y era el propio gobierno regional, después del escándalo de Cofopi, quien tenía que entregarle los títulos de propiedad a los agricultores, pero boicoteó todo eso. Claro, para venderlo, ¿no? Así es. Bueno, digamos, en todo caso, después de esta venta, que a todas luces fue lesiva para los intereses del Callao, porque se vendió a un precio que no... no era el adecuado, ¿no? Se vendió a 5 millones de dólares aproximadamente, cuando costaba 17 millones, según las tasaciones que ha hecho el juez. Así es. Yo también hice una tasación, yo mandé a hacer una tasación también de parte con peritos del Poder Judicial, perdón, que están inscritos en el registro de peritos, y declararon que eran 17 millones de dólares, ¿no? Pero no solamente es esto, sino que en la misma resolución de la fiscal superior indica que estos mismos sujetos también han hecho lo mismo con otros terrenos. Con otros terrenos en, ¿no?, el Callao. Así es, o sea, ya no es... Yo lo que quiero precisar es, supongamos que yo sea un loquito que estoy denunciando como sea, pero y el fiscal provincial, así como en Ancas tenían sus fiscales archivadores a favor de Álvarez, en el Callao hay un fiscal anticorrupción que se llama Will González, que es el que ha archivado este proceso. Pero no solamente archivó este proceso, sino que ha archivado otro proceso de otro agricultor, otra familia de agricultores, que a ellos lo despojaron hace muchos años de 90 mil metros cuadrados. Y lograron, ¿Quién le despojó? Lo despojó otras inmobiliarias que tienen también una vinculación con esto. Y el Poder Judicial, con una labor titánica, lograron estos hermanos Salazar Chachi, lograron que se sentenciara al que les quitó el terreno, y han ordenado al Poder Judicial que les devuelvan el terreno. Pero en el mes de agosto del año pasado, el presidente de la Corte del Callao, el mayor de Márquez. ¿Cuál presidente? El presidente de la Corte del Callao, César Castañeda Serrano. ¿Ya? El mayor de Márquez, Carlos Yáñez Quispe, y el alcalde Omar Marcos de Ventanilla, se pusieron de acuerdo para burlar el mandato judicial de desalojo. Esto fue en materia de unas denuncias públicas en radio, en varios diarios de la capital, y concertaron y no realizaron el desalojo. Es decir, todo el Callao. ¿Y qué tiene que ver Omar Marcos en esto? Se puso de acuerdo porque él quería ser candidato para el Callao. Lo que le estoy diciendo es que esto no es solamente mi caso. Le estoy diciendo que esto es una situación que está pasando en todos los niveles del Poder Judicial del Callao y de la Fiscalía. Así como hay un fiscal archivador, que es el doctor Will González, pues este señor Will González archivó la denuncia contra el mayor, contra Omar Marcos, que se habían puesto de acuerdo, y donde hay pruebas, incluso grabaciones, en que se ponen de acuerdo para burlar el lanzamiento. Por eso que digo que hay un fiscal archivador, que es Will González, que archivó esta denuncia, que ahora la fiscal superior ha ordenado que se le levante el secreto bancario y el secreto de las comunicaciones, y que sean investigados Moreno y Oscar Peña y su gente por lavado de activos. Y este mismo fiscal Will González también archivó la denuncia de Omar Marcos, del mayor, y de la concertación delictiva para no entregarle un terreno a los agricultores Salazar Chachi. Bueno, pero estamos hablando aquí de millones de dólares. Millones de dólares. ¿Tú confías, si estás acusando incluso al presidente del Poder Judicial actual, ¿tú confías en la justicia aún del Callao? Hay algunas personas, como la doctora Yanet Vizcarra, que todavía nos hacen tener algunas esperanzas. Porque, bueno, pero si acusas al presidente del Poder Judicial. Pero eso no es novedad. Eso no es novedad. El Perú está. Él es el jefe de ella. El Poder Judicial tiene otra área, ¿no? La otra es el Ministerio Público. Pero tiene que pasar igual al Tiene Poder que Judicial. Pasar. Por eso es que recurro a estos medios. Yo le quiero decir lo siguiente. Yo soy un empresario metalmecánico que durante los últimos 20 años solamente he hecho un trabajo. En los últimos 20 años solamente he hecho un trabajo con el Estado. Y que también he tenido problemas. Yo evito hacer negocios con el Estado. Como le digo, los últimos 20 años solamente he hecho un trabajo con el Estado. En toda esta época de bonanza, que personas naturales y que empresarios se han hecho más millonarios o más ricos con todas las obras del Estado que están descontroladas, yo he evitado hacer esto. Y por eso yo denuncio con absoluta veracidad cada acto de cada gente que pasa y que me hace daño. Yo no denuncio a cualquiera. Yo denuncio a las personas que me han hecho daño directamente. Entonces, ¿a qué empresario conoce usted que ha evitado hacer negocio con el Estado en esta época de bonanza? Yo le pregunto incluso al público. Yo estoy denunciando con la mayor veracidad posible. Y confío aún en la justicia del Perú, porque así como la doctora Vizcarra, le digo, hay en el Poder Judicial magistrados honestos. La doctora Vizcarra ha desmoronado a la más grande banda del Estado, digamos, de la organización del Estado, porque el Callao inició todo este tipo de cosas hace más de 20 años. Esto no es aislado. Todos sabemos que aquí se contrataron a delincuentes como seguridad o chalecos. Todos sabemos que la violencia delictiva del Perú se inició aquí en el Callao. Lo que pasó en Ancash fue una bestialidad, porque Álvarez se excedió y mandó asesinar se plantea que estaría involucrado en el asesinato de Sánchez Milla y de Ezequiel Nolasco. Pero en el Callao se mata impunemente a agricultores, se mata impunemente a cualquier tipo de personas, y a aquellas personas que van a hacer proselitismo por otros partidos se les rompe la cabeza y todas esas cosas. Solamente se permite que haya una sola vía política en el Callao. Eso lo saben todos. Vuelvo a repetir. Acá en el Callao se inició toda esta violencia delictiva que ha invadido al Perú. Y para culminar, si me permiten. Sí, vamos a ir después a una pausa y continuar otra parte. Sí, adelante.

Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco. Con noticias de actualidad, información social, cultural, novedades y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. De la mañana y 6. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, estamos con la compañía de Víctor Guaranga Medina, el empresario metalmecánico, que ha hecho pues esta denuncia que nos dice que es el propietario de este terreno que fue vendido a un precio irrisorio por el gobierno regional. Dejando pues a varios agricultores, quienes habían dedicado su vida a estos terrenos, en la calle, ¿no? Y también queremos agradecer esta conexión vía telefónica al periodista César Romero, periodista del diario La República, quien en un muy pormenorizado informe tituló Fiscal del Callao investiga a Félix Moreno y levanta su secreto bancario. Esta noticia realmente ha corrido por todas las redes sociales chalacas y bueno, se habla de una corrupción en el Callao, pero hasta el momento, después de más de casi 20 años, no hay pues culpables de nada, salvo pequeños o porque la soga se rompe por el lado más débil, pero los que verdaderamente deberían estar, todavía parece que están libres. Sin embargo, esta denuncia realizada pues por un fiscal del Callao, esperemos que pueda tener algún tipo de justicia para los vecinos del Callao. Muy buenos días al periodista del diario La República, César Romero. Buenos días. Buenos días, ahí con ustedes, esta oportunidad de poder dirigirme al pueblo de Callao. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber accedido a esta comunicación. Y bueno, en realidad estamos aquí con la persona de Víctor Guaranga, quien es uno de los personajes que ha sido perjudicado en esta venta. Y bueno, y te queríamos preguntar, porque aquí en el Callao sabemos que no solamente se ha realizado esta venta, sino se han realizado otras ventas de enormes terrenos y que han perjudicado pues en muchos casos a la población chalaca. ¿Tú tienes algunas otras, alguna otra información al respecto? El diario La República lanzará algún otro informe de este tema. Bueno, sí, estamos investigando otros casos, como tú dices, de venta de terrenos que habrían sido subvaluados. La misma fiscal Yané Vizcarra señala la venta de un terreno en Ventanilla que también fue subvaluado y adquirido por empresas mismos Corteña, ¿no? Y hay otros casos ahí en el Callao de irregularidades en el manejo de terrenos alrededor del Fondo Quindo, que bueno, será materia de algunos otros artículos en el diario La República. Bueno, Víctor Guaranga, quien se cuenta con nosotros, nos manifiesta pues de que, y en el artículo que tú has escrito también, se consigna lo que dice la fiscal, de que prácticamente habría una organización conformada por Óscar Peña, que en estas licitaciones pues envía a sus empresas, obviamente para ganarla, ¿no? Sí, eso es lo que está sospechando la fiscalía y es lo que la fiscalía ha dispuesto a investigar. Está remitiendo la información que ha obtenido estos dos casos a las fiscalías de lavado de activos para que se investigue, se haga una investigación mayor que incluya otros casos, que incluya a las autoridades del gobierno regional del Callao y a los empresarios que están involucrados en todas estas compras. Bueno, aquí en el Callao se habla de una mafia. Desde hace mucho tiempo, los vecinos, la gente, ya es una leyenda urbana que se habla de una mafia. Incluso algunos políticos en esta campaña electoral han hecho comparaciones entre Ancash con el Callao. Hay un fiscal, tú sabes, hay un juez, perdón, el juez Roque Guamán Cóndor, quien está a cargo de un importante juicio de corrupción aquí en el Callao, el juicio del general de Benedetti, el cual ha sido paralizada la acción judicial más de 23 veces, ¿no? Y bueno, ya la población chalaca pues toma estos actos como un asunto bastante sospechoso. Según todas las informaciones que tú has podido recabar, ¿cómo ves, cuál es tu opinión acerca de la justicia en el Callao? Muy benevolente, me parece, con todas esas investigaciones. Es raro que un juicio no avance más de 23 audiencias, ¿no? Ya el magistrado tiene los mecanismos para poner coto a esas acciones dilatorias de los abogados, y debería actuar, ¿no? Es un juicio que está, se dice, avanzando a la prescripción. Entonces, los magistrados deben ya tomar acciones, decisiones cuando vean estas acciones dilatorias y avanzar con el juicio, ¿no? No se puede avanzar, hay varios juicios ahí, varios juicios, investigaciones al gobierno regional que deben avanzar y aclararse para que, digamos, si hay culpables, sean condenados y sancionados, y si no, pues que se esclarezca y se establezca quiénes son los verdaderos responsables. No pueden mantenerse una investigación indefinida ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo te cuento que un canal que divulgó valientemente varios informes de corrupción en el Callao, como es el Canal 4 en el programa dominical Cuarto Poder, por ejemplo, ahí salió de lo de los trabajadores fantasmas, ¿no? Una denuncia que no hubiera salido, mira, nunca se hubiera conocido si no fuera porque los mismos agraviados, que eran diferentes pobladores humildes, en muchos casos pobladores del Callao, habían sido utilizados su RUT para ser, digamos, para aparecer como proveedores de la municipalidad cuando Félix Moreno era alcalde del Callao. Esto tiene algo de 4 años y recién saltó, digamos, a la opinión pública porque fueron denunciados por los las personas que salieron, pues, que fueron clonados sus RUC, ¿no? Entonces, eso también demuestra la lentitud que hay aquí en la justicia del Callao. Y de alguna manera, César, el pueblo chalaco te agradece. Ah, y yo te quería contar, perdón, de que luego nosotros hemos leído aquí una sesión de consejeros regionales donde se aprueba el destino de 1,5 millones de soles aproximadamente para publicidad. ¿Sabes a qué medio? A América Televisión. Casi 1,5 millones en febrero fue aprobado para que sea pasada la publicidad del gobierno regional en América Televisión. Y eso realmente también es un acto que los chalacos, pues, se nos hace un poco sospechoso de que se haga publicidad a un solo medio por este monto tan significativo. El pueblo chalaco, créeme, César, que te agradece este informe, esperando que siga por esta línea, que se siga informando las cosas que vienen ocurriendo en el Callao, y te agradecemos de antemano por habernos contestado, pues, y estar aquí con nosotros en esta entrevista. No, gracias a ustedes, como decía, por permitirme. Nosotros seguimos investigando el gobierno regional del Callao, hay muchas cosas ahí que tienen que aclararse, ¿no? Y esperemos que todo se aclare, que todo salga a la luz y si hay, como te decía, responsables, que sean sancionados. Bien, muchas gracias. Ha sido César Romero, periodista del diario La República. Muchas gracias. Bueno, efectivamente la cosa está saliendo a la luz. Qué bueno, la cosa es importante. Justamente por eso los medios de comunicación independientes que puedan realmente publicar, difundir las cosas que vienen sucediendo en el Callao. Y Prensa Chalaca en los próximos días estará publicando la cara, la fotografía de todos los jueces que tienen que ver con los juicios de corrupción en el Callao, con todos los fiscales también, para que usted, amigo oyente, los conozca y sepa qué juicios son los que están llevando para que esto se haga con total transparencia y no nos sorprendamos luego cuando se archiven los procesos que tienen pruebas realmente contundentes. Y que, ¿cómo puede ser posible que un terreno que cuesta 14 mil o 17 mil? 17 millones de dólares se venda a 5 millones de dólares. ¿Cómo es posible que el terreno que iba a ser para la construcción de un parque zonal en Pachacute que costó 7 millones de soles cuando ese terreno, según los entendidos que hemos entrevistado en este programa, costaría 50 millones de dólares? ¿Ah? Es increíble cómo se viene venido, pero lo más increíble de todo es que estas áreas, tremendas áreas, podrían servir para, en el caso de Ventanilla, la construcción de un complejo policial. Sin embargo, ahora nuestra policía se encuentra, diseminada por todos lados. Hay un área de la policía que está en un local comunal, hacinados en diferentes locales, y la verdad, no entendemos esta política del gobierno regional de vender las áreas públicas, ¿ah?, que deberían ser en favor de la sociedad, a gente privada, a empresas privadas, y lo peor todavía, a precios irrisorios. Bueno, y continuamos nosotros con nuestro invitado Víctor Huaranca Medina, quien nos está contando pues todas las peripecias que ha tenido que pasar y que incluso involucran a otras autoridades en la provincia constitucional del Callao. Bueno, como lo indicaba hace un instante, se pidió la demolición de lo que construyó Peña y de lo que construyó la familia de Jovino López Medina en los otros 40 mil metros que me quitaron, que no son parte de los 70 mil vendidos ilegalmente. Sobre los 40 mil se ordenó la demolición, la administración municipal ordenó la demolición, y sobre los 70 mil... La administración municipal quiere decir que actualmente del alcalde Juan Sotomayor, ¿no? Ordenó la demolición. Ya, eso está bien, ¿no? Claro, está muy bien. Y por el trámite sobre el local de 70 mil metros, el trámite se quedó ahí medio paralizado. Pero la demolición ordenada no se ha hecho. Y el otro trámite paralizado, pues evidentemente genera sospechas. ¿Cuál no ha sido mi sorpresa cuando yo veo al alcalde del Callao, Juan Sotomayor, que en el programa de Enemigos Íntimos, un programa de Enemigos Íntimos del año pasado, que le voy a pasar la grabación, a raíz de que se estaba haciendo una especie de teletón a favor del Sport Boys, llega Juan Sotomayor y dice: acá he llamado al señor Oscar Peña, el señor Oscar Peña me ha llamado y me ha dicho que va a donar 10 mil dólares a favor del Sport Boys. ¿Qué confianza? 10 mil dólares. Sí, qué confianza. ¿Cuál es la vinculación que une al secuestrador, porque secuestró a 26 personas para apropiarse los 70 mil metros, y ahora delincuente, el delito de colusión, ¿no? ¿Qué vinculaciones existe? ¿Por qué un funcionario público como el alcalde tiene que interceder para donar estos 10 mil dólares? ¿Se quedó algo en el camino? ¿Se quedó algo con él? Pero eso no fue todo. Posteriormente, en el programa Fábrica de Sueños, el mismo Juan Sotomayor, ¿no?, se presenta y obsequia 160 metros cuadrados del terreno despojado. No lo puedo precisar si son de los 40 mil míos o de los 90 mil de la familia Salazar Chachi. Le dona 160 metros cuadrados a este chico del programa Combate Israel Dreyfus, ¿no? ¿Por qué lo han escogido al alcalde para que haga estas donaciones? Es decir, es evidente que el alcalde estaba favoreciendo a los dos secuestradores y traficantes de terreno, Edita López Silva y Oscar Peña, y por eso estaba donando 160 metros cuadrados en un programa de televisión y $10,000 en otro programa de televisión. Por eso yo puedo concluir, si me permites esto, independientemente de todo. Adelante. Que el gobierno, esta denuncia demuestra que el gobierno regional, el alcalde, policías de homicidios y los grandes o los más altos oficiales del Callao, los delincuentes, todos conforman una organización criminal que se han apoderado del Callao. Pero como si eso no fuera poco, ustedes saben que el Contralor General de la República, como creo que no sé, en algún momento debo de haberlo dicho, fue a Ancash y se rasgó las vestiduras y dijo que iba a poner toda la atención para descubrir las vinculaciones delictivas del presidente regional de Álvarez, de Ancash. Pero, como yo denuncié estos mismos hechos ante el Contralor General de la República, Fuad Curi Zarzar, en mayo del año pasado, después de un año, me acaba de enviar una comunicación diciendo que no va a investigar esta venta del terreno ilegal al que estamos refiriendo, los 70.000 metros, porque no ha encontrado ningún vicio de ilegalidad. ¿Cuándo? No ha encontrado ningún vicio. Eso significa que él ha tenido una vinculación extraña con el fiscal Will González, porque fue el Will González archiva y me llega esta comunicación de Fuad Curi. Y no solamente de Fuad Curi, sino que también me llega la comunicación de la alta comisión de lucha contra la corrupción, ¿no? Coincidentemente. Pero felizmente, como repito, la valiente, porque es valiente, decisión de la doctora Janet Vizcarra les ha tirado por los suelos toda su estrategia de todos estos sujetos de encubrir todos los delitos. Bueno, y con pruebas, ¿no? Porque ya ella ha presentado pruebas que este terreno ha sido tasado judicialmente y no cuesta 5 millones. Pero no solamente es eso, sino que ¿para qué tenía Oscar Peña que ocultar que estaba comprando el otro terreno? O sea, no es solamente un asunto, son dos asuntos. Y a esto le agregamos la denuncia del Comercio y de Canal 4 del año 2010, que el mismo Oscar Peña había adquirido extrañamente un terreno al costado de la playa de Oquendo, donde cuando Moreno era alcalde lo favoreció. Entonces ya tenemos una serie de vinculaciones mayores, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que llegar, y vuelvo a repetir, que tenemos que todavía seguir teniendo fe en la justicia, porque aún hay personas que hacen cumplir la ley, a pesar de que eso les cueste la vida. Yo le quiero... Claro, porque estamos hablando de una gran cantidad de millones de dólares. Así es. Yo le quiero decir lo siguiente. Mucha gente está hablando, voy a decir cuál es mi pensamiento con respecto a la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Todos los delincuentes, todos estos marcas y todas estas personas están actuando en forma tan agresiva que nunca nosotros hemos visto estas cosas aquí en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, pero están actuando en forma tan agresiva porque son las autoridades más altas las que permiten estas acciones, porque Inspectoría de la Policía Nacional en forma corporativa ha protegido a este coronel que está vinculado a una banda de traficantes de Chiclayo. Y a este coronel que es Luis Alberto Montesinos Valverde. Y este mismo coronel también está vinculado con traficantes de terrenos, que son los dos flagelos más grandes que sufre el Perú, el narcotráfico y el tráfico de terreno, que son la fuente de la mayor cantidad de latrocinios y crímenes y asesinatos que hay en el Perú. Uh-huh. Bueno, y finalmente, ¿podrías tú decir, después de todo lo que has vivido, que hay una mafia gobernando el Callao? Eso es evidente. Por supuesto que sí. ¿Para qué me voy a achicar? Tengo miedo. No solamente por temor, sino que me hicieron un reglaje el año pasado. Gente de la policía en actividad y marinos de inteligencia. Me hicieron reglaje el año pasado. Denuncié este reglaje y lo que hicieron fue decir que no había mérito para investigar. Y felizmente, como posteriormente en el mes de marzo, perdón, en el mes de noviembre o diciembre del año pasado, se destapó el escándalo de López Meneses, Inspectoría, acá les dejo la resolución. Cuéntanos rápidamente sobre eso de Inspectoría. Inspectoría emitió una resolución sancionando el 26 de diciembre del 2013, sancionando al jefe de la DIPINCRI del Callao, el comandante José Antonio Santillán Pérez, a dos mayores y a tres, a seis suboficiales. ¿Todos del Callao? Todos del Callao. ¿Y por qué motivo? Y los libera a Luis Alberto Montesinos Valverde, que era el jefe de todos ellos, que era el que tenía el control de todos ellos, diciendo que él no sabía nada. ¿Cómo no va a saber nada un coronel de que hay cuatro operativos en distintos meses de secuestro, de detención de supuestos extorsionadores, que al final de cuentas a esos supuestos extorsionadores les quitan sus terrenos? ¿Y esos operativos fueron con dos miembros de la policía, tres, o con fueron con 20, carro? Con todo el equipo SWAT, por, 30. Por consiguiente, ¿cómo no va a saber? ¿Cómo no va a saber? Será el primero. Por ejemplo, el primer operativo que hicieron contra mí, en el del 27 de mayo, él conversó con mi abogado. Mi abogado llegó allí para interesarse por los detenidos y el Montesino conversó con mi abogado. Lo que entonces, prueba que sí está vinculado, ¿no? Lo que prueba que sí está vinculado. ¿Este señor Montesinos ahora actualmente dónde trabaja? Él es el jefe de administración de personal del Callao. Uh-huh. ¿Quién es el que tiene tanto poder para zurrarse en el director general de la policía, que no hace nada? Porque esta denuncia yo le he planteado el año pasado en RPP, como le digo, y sigue el hombre ahí. Hoy día sí dan veracidad a mi denuncia porque sale la fiscal superior, felizmente, a decir que sí hay delito, ¿no? Entonces, ahora me imagino que estarán tratando de tapar todos los huecos. El director general de la policía sabía esto. El jefe de Estado Mayor, que antes era el jefe de la policía del Callao, el general Carlos Morán Soto, que después era jefe de Estado Mayor, también no hizo nada y encubrió todo eso. Entonces, vuelvo a repetir que la justicia en el Perú no es cuestión de armas, de helicópteros, ni de más personas, sino solamente de personas idóneas. No sé si usted recordará que el año 2008 hubo en Lima la jefa de la OCMA, la doctora Elcira Vázquez, una vocal suprema. De repente no se acuerdan porque son muy jóvenes. Ella denunció, destituyó al presidente de la Corte de Lima, sancionó y también pidió la destitución de casi toda la Corte de Chiclayo, de la Corte de Chimbote, de la Corte de varios sitios del Perú. Pero, como al gobernante de entonces no le interesaba eso, le comenzaron a quitar peso y el Consejo Nacional de la Magistratura, el Comité Ejecutivo, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, le dieron la espalda y comenzaron a restituirlos. Pero en los momentos que la doctora Elcira Vázquez destituía a estos sinvergüenzas, viera usted cómo los jueces, los fiscales en los pasillos del Poder Judicial comenzaron ni siquiera a hablar, comenzaron a tener temor. Si hubieran 5 Elcira Vázquez y 5 Yané Vizcarra como la fiscal, el Perú sería otro. Porque cuando los de arriba caen, cuando la gente comienza a ver que los de arriba caen, los de abajo comienzan a temblar. Todo es decisión política y al presidente de la República debiera de ser más enérgico para combatir estos delitos. Él ha emitido una ley que es la ley contra el crimen organizado, pero falta promulgar el reglamento. Uh-huh. Pero cuando uno no quiere denunciar, cuando uno se va con medias palabras, entonces tiene algo que esconder. Claro que sí. Yo no tengo nada que esconder. Si me dicen que tengo tantas denuncias, sí, pues señor. Y vengo a responder que esas son contradenuncias que me han hecho este tipo de sinvergüenzas. Bien, yo quiero agradecerle a Víctor Huaranca Medina, empresario metalmecánico, por haber estado con nosotros. El día de mañana saldrá pues también en el diario Prensa Chalaca sus declaraciones, esperando que la justicia llegue al primer puerto de la República. Y bueno, como siempre digo, este puerto puede ser más de lo que es, y ahora en el 5 de octubre justamente tenemos los chalacos, una tarea, una responsabilidad muy importante. Así que nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero esto no queda aquí. Vamos a hablar en el próximo bloque del terreno que se vendió en el distrito de Ventanilla, y ya para eso está con nosotros el periodista Tito Felipa, quien estará conversando con nosotros acerca de ese terreno y de otros terrenos que ha vendido pues esta gestión del gobierno regional en el Callao. Pausa comercial, amigos, y ya volvemos. ¡Gracias!

rumba salsera. Chalaca.com. La rumba salsera. Salsera es. Si te gusta la salsa y ya estás aburrido escuchando mil cosas, ya no pierdas más tiempo. Sintoniza tu salsa, ponte al estilo. Esta es tu rumba salsera. ¡Vamos a! ¡Chalaca, chalaca! Y si te gusta la salsa, vente pa' acá. La rumba salsera. Y aquí está la rumba. Mira la rumba que pone sabor. La rumba salsera. No, no, no. Oh, no, no, no, no. Salsera es. Y poniendo calidad y estilo a la salsa. Apoyando el talento nacional. La rumba salsera. ¡Chalaca! Salsera es, para que sigan gozando. Salsera es, la salsa no muere. Salsera es. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Salsera. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todos los días escuchas, con tu patas y con tu flaca, o con tu familia en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Nosotros no sonamos. ¡Ensalzamos! ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. ¡Chalaca! ¡Chalaca! ¡Chalaca.com! ¿Dónde están los salseros del calor? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a dar las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, radio, radio. Solo en tu nueva radio, ¡Chalaca.com! Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Agradeciéndole la sintonía, el 453-1654 está a disposición. Gracias por sus mensajes del Facebook. Y bueno, la verdad es que se han dado declaraciones bastante fuertes. Y lo único que queremos nosotros es que usted se entere de la verdad, de lo que viene pasando en el Callao. ¿Ah? Todos murmuran, todos sospechan, todos rumorean de corrupción, ¿no? Como periodistas, tendría que decirles que no hay corrupción en el Callao, porque el que tiene que decir eso es el Poder Judicial con las pruebas en la mano y todo. Pero indicios, amigos, hay a montones, ¿ah? Y no es posible que no hayan culpables de todas estas, de todos estos actos delincuenciales. ¿Cómo es posible que se despoje de sus tierras agricultores que han estado viviendo 40, 50 años viviendo de la agricultura, agricultores chalacos? ¿Cómo es posible que se venda terrenos que están destinados para, el desarrollo de un pueblo y se vendan a precios irrisorios, a todas luces, en actos que tranquilamente podrían ser actos delincuenciales, actos de corrupción? Eso obviamente lo tiene que decir el Poder Judicial, pero ya lo está contando el amigo Víctor Huaranca, todo lo que ha tenido que pasar. Sin embargo, yo también creo que hay personas de buena voluntad en el Callao? Por supuesto que sí. Todavía existen autoridades que tienen principios morales, éticos, y esos, a esos nos vamos a tener que apoyar para encontrar la verdad de lo que viene sucediendo en el primer puerto de la República. Otra cosa importante es que no existen líderes en el Callao. No hay líderes, señores. Hay una fuerza, hay una oposición, hay un descontento cada vez más grande de vecinos del Callao, que nadie, no hay ningún líder que pueda cohesionar todo este descontento. No existe. ¿No? Salió por ahí Ciro Castillo y miren lo que hace, ¿no? Venía tomado y se despistó. Y eso es una gran pena, porque el Callao merece ser gobernado por chalacos que tengan más consideración por los vecinos del Callao. Claro que, sí. Que tengan voluntad de servicio y no lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, y esto que estamos escuchando y que ustedes saben. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros ponemos en el Facebook: ¿cree usted que Curi tiene algo que ver con Orión? No hay pruebas, no hay ninguna prueba. Pero vayan a ver cómo en el Facebook dicen, ¿no? Y porque todo el mundo lo siente, todo el mundo lo huele, ¿no? Pero los que tienen que determinar las cosas aquí y encontrar justicia y hacer justicia, justamente, es el Poder Judicial. Y no lo está haciendo como debiera. Así que esperamos que esta juez que tiene el caso, esta fiscal, perdón, que tiene el caso, este caso que hemos estado conversando, pueda hacer un buen trabajo. Hay que indicar que esto va a pasar luego a el Poder Judicial, donde se tiene que juzgar el tema y donde se tendrá que encontrar la verdad. Esperemos que caiga en manos de un buen juez y no caiga en las manos del señor Roque Huamancóndor, que ya el juicio que tiene de Nenebeti ha sido paralizado 23 veces, ¿no? Y a todo el mundo le parece eso un chiste, le parece sospechoso, le parece raro, pero el hombre como si nada, ¿no? Para él no pasa nada. ¿Por qué será, no? Así que esperemos que las cosas cambien, esperemos que, claro, que haya justicia, porque es lo que quieren los vecinos del Callao, porque de eso depende el desarrollo del Callao. El Callao tiene para crecer, uff, ni se imaginan, porque como siempre digo, lo que sobra en el Callao es plata. El dinero está ahí en todas las tremendas empresas que han venido y que han comprado parte del muelle, etcétera, etcétera. El tema está en que el dinero no se está siendo bien administrado, no está siendo bien direccionado, y no solamente hay dinero un montón, sino que las autoridades, como ya lo ha contado Víctor Huaranca, están sacando más dinero en ventas de terrenos. Y para hablar de venta de terrenos, está con nosotros un periodista del distrito de Ventanilla, me refiero a Tito Felipa, quien conoce también la historia porque ha estado bastante metido en el tema de la defensa de diferentes terrenos que se han vendido en el distrito de Ventanilla y que, a decir de investigación de que salió en el diario Prensa Chalaca, también en el diario La República, también habría ahí delito, ¿no? Y voy a leerles un poco, antes de la intervención de Tito, le voy a leer un pedacito de este tema que salió en La República, que dice: fiscal del Callao investiga a Félix Moreno y levanta su secreto bancario. Aquí al final dice: Vizcarra precisó, ¿no? La fiscal, está hablando de la fiscal superior Janet Vizcarra, dice, precisó que al revisar los antecedentes de los investigados, descubrió que existe otro caso de supuesta venta subvaluada del lote Ventanilla 1, que tienen los mismos participantes. ¿Eh? Miren ustedes, el lote Ventanilla 1 se vendió por 7,1 millones de soles en una subasta pública en la que participaron Pesquera Liviamar y una serie de empresas vinculadas al famoso Oscar Peña, Ese lote se adjudicó a tal empresa que luego declaró que el dinero lo puso LSA Perú, otra empresa de Peña Aparicio. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y cuando hablan del lote Ventanilla 1, se está hablando del terreno, del parque, que iba a ser un parque, un gran parque zonal para Ventanilla. Imagínense, por eso, miren, la gravedad no solamente es que se vende a precios irrisorios, o sea, y sabe Dios, pues, para favorecer a quién, ¿no? Sino que terrenos que están destinados para usos comunes, para usos de la población, para el desarrollo de la población, como es un parque zonal, son vendidos, no les importa nada, solamente obtener ilícitamente dinero, dinero y más dinero. Y de esa manera vendieron este lote Ventanilla 1, que era el terreno en Pachacute destinado a este parque zonal, vendieron el terreno que iba a ser destinado a un complejo policial en Ventanilla y otros terrenos que conversaremos con Tito Felipa. Muy buenos días, ¿cómo estás? También dirigirme a un gusto estar en tu programa, un gusto también saludarte y dirigirme a tus oyentes que te siguen diariamente a través de la web. Y de verdad es bueno que cuando aparece, como lo he dicho siempre, cuando aparece un fiscal o un juez que sí los hay, honestos y transparentes y con ganas de sacar a la luz, como bien tú lo has dicho, la verdad, es bueno que ciudadanos también honestos, ¿no?, que aún existen en la ciudadanía, como el que me antecedió, estemos también dispuestos a aportar nuestro granito de arena para que esos indicios razonables, porque verdad, este tema de quienes están detrás de todo esto es como la canción, es como Pedro Navaja. Todo el mundo lo conoce, pero nadie lo delata, ¿no? con eso vamos a cerrar nuestro programa el día de hoy. Ajá. Y entonces, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Bueno, la canción de Pedro Navaja dice: todo el mundo lo conoce y nadie lo delata. Pedro Navaja. Acá en el Callao también es lo mismo. Todo el mundo sabe o todo el mundo sospecha, todo se imagina quién podría estar detrás de todo esto, pero en realidad nadie quiere hablar. A ver, tú andas a preguntar en el distrito de Ventanilla a la clase política, dirigencial, los que alguna vez estuvieron, y pídele que vengan aquí a sentarse. Bueno, yo quiero decirte justamente lo que me acaba de decir la producción de este programa, que han llamado a varios dirigentes de Ventanilla y nadie quiere hablar. Bueno, pues tú me llamaste a mí, yo te dije ya, acá estoy, vamos. Pero en este programa, déjame decirte, mi querido Tito Felipa, hablamos claro y contamos la historia tal cual es. Sin ningún temor. Así es. Y no lo hacemos desde que tú has venido acá, lo hacemos desde hace tiempo. Y a mí me alegra. Y graba la entrevista porque puede hacer que saliendo de acá, como lo han intentado varias veces, me metan un balazo y entonces vas a poder tú reproducir. Allí vas a decir, oye, vino aquí a la radio. Te acompañaremos hasta la salida, hasta abajo, baja todas las escaleras con un periodista para que tome la foto. Y salgas en carátula, maestro, mañana. Eso sí que estuvo bueno. Buena. Bueno, todo puede pasar. Anecdóticamente. Todo puede pasar, es, ¿no? Es verdad, claro. Te ganarías la primicia. Ahí todo puede pasar en esta danza de millones. Así es, así es. Bueno, cuéntanos cuál es el terreno que se vendió en Ventanilla. ¿Quieres empezar por el final? Por el final, y luego, mejor, y luego para el último. Y luego vamos... Bueno, te comento que en el distrito de Ventanilla, pues todo el mundo sabe que quien le habla conducía un programa periodístico en el distrito de Ventanilla y resulta pues que la gente quería invadir un terreno que estaba destinado al parque zonal del distrito de Ventanilla. Entonces nosotros empezamos en la radio a asustar a la población y a decirle que había que defender pues el terreno de los invasores, ¿no? Entonces la gente empezó a llamar por teléfono, no, hay que, ese terreno tenemos que defenderlo, etcétera, etcétera, en esas circunstancias. Ya, pero tú me estás hablando del terreno de Pachacute. Yo estoy hablando del terreno del parque zonal. Pero hay que contarle a la población terrenos se han vendido. Y creo que uno de los primeros que se vendió en Ventanilla fue el que estaba ubicado en la exzona comercial de Ventanilla. ¿Te acuerdas? Sí, fue claro, el primero, claro. Luego se vendió el terreno, bueno, entonces, como tú, empecemos de así para adelante. Ya, claro. Porque el último que se ha vendido ha sido el de la... Claro, pero para terminar y no irnos del desfase, hay una cosa pequeña, ¿no? En esa lucha por ese último terreno que se vendió, luego te cuento lo anterior, apareció el alcalde de Ventanilla no dijo, yo voy a defender. Hay videos. Voy a defender con mi vida ese terreno. Ah. No es posible, estos traficantes de terreno se quieran apropiar de ese terreno del Parque Zonal. Y ¿sabes qué? Yo a partir de ahora me voy, que me espere la población allá, porque yo voy a pernoctar, voy a cuidar como alcalde. Y durmió. Y se fue. Durmió, sí, el alcalde. Cumplió. Y cumplió, y eso hay que decirlo. Claro, tuvo Omar 40 Marcos, días el Omar alcalde. Omar Marcos se fajó por ese terreno que iba a ser invadido, o estaba siendo invadido ya por traficantes de terreno. Así, ¿no? Es. Ahí estuvo el hombre, y luego lo empezó a acercar, la población lo respaldó, y todos dijimos que bacán. Y puso su letrerazo ahí que decía... Parque Zonal. Futuro, ¿no? Parque Futuro. Zonal de Ventanilla, claro. Porque él dijo, aquí va a ser el gran Parque Zonal. Y finalmente, señores, apareció, ¿no? Había sido inscrito como terreno del gobierno regional del Callao, luego ya la historia la conoce todo el mundo. Y lo vendieron. Y lo vendieron. Pero y ahí hay que también decir que Omar Marcos ya no hizo nada, ¿no? Bueno, porque él, como alcalde de Ventanilla, tenía que haber salido. Ha tenido que salir a las calles, pelear por ese terreno, claro, porque se ha vendido a espaldas del pueblo. Mira, si a mí, si yo, es como si fuera tu casa, ¿no? Si tú estás en tu casa y de pronto te dicen, ¿sabe qué? Le vamos a vender la parte de la cocina de su casa. Tú no vas a decir, pasen señores adelante, pues vendan mi cocina y yo me quedo tranquilito. No, yo tengo que defender lo mío. Y peor aún, ¿no? Bueno, fuera pues que te dijeran, oye, lo vamos a vender a precio real, ¿no? Y para un fin que tenga que ver con el pueblo. Claro, ¿no? Porque fíjate que... A empresas privadas. Todo el mundo sabe que ahí en Pachacute, por lo menos, mínimamente, ese terreno debía... El costo del terreno ahí en Pachacute... es de $103 el metro cuadrado, así que tú sacas la cuenta más o menos, 60,000+, rapidito, tienes ahí la computadora, cuánto es lo que debía de costar ese terreno, ¿no? $103 por 63,000 metros cuadrados, y vas a obtener el precio rápidamente de cuánto es lo que debiera costar, porque en realidad se lo vendieron o se hizo de la buena pro Olivia Marzap. Se hizo de la buena pro solamente con 7.1 millón de soles. ¿Y cuánto debía haber costado? 63 millones aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, yo como alcalde tendría pues que... De dólares, ¿ah? De dólares. Y lo han vendido a 7 millones de soles. Claro, yo tendría que haber dicho, oiga señores, no, pues un momentito, porque si esto ustedes lo venden a 73, acá me tienen que dejar ustedes algo... Porque yo obviamente tengo que desprenderme de una parte de la propiedad. Y bueno, si con esos 10 milloncitos que ustedes me van a dejar, yo puedo hacer algo bacán. Claro. ¿Es cierto? Aparte que yo he cercado este terreno. Así con es. Plata ahí de había la una municipalidad inversión. De Ventanilla. Noches que Omar Marco había dormido en aquel lugar. Y que había en todo caso ocasionado al erario municipal... una cantidad de dinero en serenagos, en vigilante, en gente, en combustible, en cercar el terreno, una cantidad de dinero que ya se había invertido en este terreno. Pero bueno. Ya. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Queremos agradecer al doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, que también conoce este tema. Y doctor, estamos conversando acerca de la venta, pues, de los terrenos. Hace algunos días, en el diario Prensa Chalaca, salió pues de que fiscal del Callao investiga a Félix Moreno y le levanta su secreto bancario. Y creo que usted, como exalcalde de Ventanilla, conoce perfectamente la historia de todos los terrenos que se han vendido en Ventanilla. Y yo le cuento de que en la parte final de este reportaje periodístico, dice el lote... la fiscal superior Janet Vizcarra precisó que al revisar los antecedentes de los investigados descubrió que existe otro caso de supuesta venta subvaluada del lote Ventanilla 1 que tienen los mismos participantes, y el lote Ventanilla 1 se vendió por 7.1 millones de soles en una subasta pública en la que participaron todos estos mismos que han participado en la venta de este terreno en Oquendo. ¿Cuál es su opinión? Y este terreno pertenecía obviamente al terreno de Pachacute que se vendió a espaldas de la población. ¿Cuál es su opinión como vecino de Ventanilla y como exalcalde? Buenos días, la verdad que pena que haya tenido que estar previo a un proceso de prueba para que comiencen a destaparse, todas las porquerías que se han venido haciendo en el distrito de Ventanilla. No te olvides, de que una de las primeras bochornosas ventas de terrenos extrañísimas, rarísimas en el distrito de Ventanilla se produjo con lo que era el famoso terreno de Iscoti. Un terreno que supuestamente la municipalidad lo había sacado en remate, y lo dijimos en su oportunidad, ¿no? Estuvimos desde el año 2003 a 2006 y cesamos a un ejecutor colectivo precisamente porque no ejecutaba el remate de ese terreno. Y apareció, cuando ya no estábamos en el cargo, que el terreno dicen que lo habían rematado en el 2002, es decir, antes de que nosotros asumiera el cargo, que se había regularizado en el 2005 y que había sido de gran afortunado. Y la adquisición de ese terreno fue hermano del alcalde de ese momento de la provincia de Callao, el señor Alescuri, ¿no? Y que luego ese terreno, regalado por algo más de 400.000 soles, fue vendido de $1.5 millones. Ese fue el primer caso escandaloso y que nosotros no explicamos por qué, pues el Ministerio Público y la autoridad no intervino. Luego vino el despojo increíble de la policía a la Policía Nacional de los 10.000 metros cuadrados que ostentaba desde 1979 y que había sido cercado por la Corporación de Desarrollo del Callao, que era usado por la policía, no era un terreno abandonado, increíblemente también se parcializó, se partió y se vendió. Y hoy día no solamente de lo que restaba y le dejaron, también le han quitado a dejarle solo 300 metros cuadrados. A esto pues agrégale el bochornoso escándalo del terreno denominado por el alcalde de Ventanilla, que lo cercó, que lo vigiló, que lo cuidó a una persona particular, el gobierno regional. ¿Cómo es si no le pertenecía al municipio? ¿Cómo es si no estaba destinado que se invirtieron en cercar los más de 200.000 metros cuadrados de esa zona? La verdad es que uno se pregunta mucho, Tulio, ¿por qué las cosas comienzan a aparecer ahora, vista de un proceso electoral, y no en su momento, donde debió haberse realmente puesto el dedo en la llaga y cuánta pus nos hubiéramos ahorrado y cuánta gente debería estar hoy día siendo llevada ante el Poder Judicial para responder por estos escandalosos negociados de terrenos, muchos de ellos deberían haber servido nuevamente a la comunidad del pueblo de Ventanilla, ¿no? Efectivamente, doctor, justamente aquí hemos estado con un propietario del terreno que se ha vendido también y en la cual de alguna manera una fiscal superior ha decidido lo que en realidad hace tiempo se ha debido hacer, sin embargo hasta la fecha no había ocurrido, de poner de alguna manera pues contra la espada y la pared a el ex presidente del gobierno regional, Félix Moreno. Esperamos que él tenga sea investigado también, ¿no? Porque durante su gobierno se han cometido varios actos ilícitos que han salido a la luz pública, como el tema de los trabajadores fantasmas, etcétera, y creemos que tiene mucho que decir, y sobre todo en el distrito de Ventanilla, como usted ya lo está señalando, se ha vendido áreas que hubieran sido utilizadas para el bien común de la sociedad ventaniense. Queremos agradecerle por su participación y seguramente hablar de este tema es muy amplio nos comprometemos en otro momento a invitarlo a usted y a otros connotados ventanienses para hablar de este tema, claro, porque es importante que la población sepa la historia que hay de la venta de todos estos terrenos en Ventanilla. Gracias, doctor López, y sus palabras finales. Sí, bueno, para agradecerte, Julio, y felicitarte, porque ya era hora de que la prensa independiente, el periodismo chalaco y ventaniense, comience a actuar con una absoluta independencia. Una pregunta que la dejo siempre en el cajón y ahora adquiere mayor importancia y relevancia, Tulio. ¿Qué papel jugaron los consejeros en representación del pueblo de Ventanilla durante los últimos gobiernos regionales en el Callao? Esa pregunta la dejo siempre ahí. ¿Qué papel jugaron ellos? ¿Qué cosa hicieron? ¿Qué defendieron? ¿Qué hicieron a favor del distrito de Ventanilla y no ir a sentarse a calentar el asiento y a ganarse viajecitos al extranjero para congregarse con la presidencia del gobierno regional? Esa pregunta hay que hacerla al pueblo de Ventanilla y que no cometa el error en el futuro de elegir a gente que nunca estuvo ni supo qué tenía que hacer en el gobierno regional. Gracias, Tulio, por la oportunidad que nos brindas. Bien, muchas gracias al doctor Juan José López. Bueno, continuamos nosotros con Tito Felipa, periodista ventaniense, conversando pues acerca del tema. Ya un poco contó la historia, Tito, pero tú has sido también protagonista como periodista de estos temas. Se vendió este primer terreno, como ya lo dijo el doctor López, en donde era la empresa Biscotti, ¿recuerdas? Ah, sí, claro. Es uno de los terrenos casi intermedio, diría yo. Y no solamente es esto. Yo quiero agregar que esos jueces y fiscales honestos que han querido, que quieren, en todo caso, llegar a la verdad y saber quiénes están detrás de todos estos negocios, es bueno que estas cosas sigan saliendo. Incluso los periodistas que están investigando, los de la República, que me imagino que a esta hora de la mañana están escuchando tu radio a través de la web, ellos tienen que saber que no es solamente el terreno de Biscotti, ahí la zona industrial de Ventanilla, hay una cantidad grande de terrenos que los propietarios, por diversas razones, porque cayeron en desgracias, porque quebraron, porque se fueron al extranjero, porque le debían al Estado, cerraron sus empresas y entonces tenían deuda con el municipio distrital de Ventanilla. Ahí hay que entrar a investigar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el municipio les ha... ¿cómo se llama esto? Ha ido a meterle cobranza coactiva, ha recuperado los terrenos para la municipalidad y luego los ha puesto pues en remate judicial, y vayan ustedes a ver quiénes han ganado esos remates. Hay una olla inmensa que hay que destapar. Tú destapas y vas a encontrar allí... No salen grillos, olla de grillos. Claro, olvídate, hermano. Allí hay un montón de cosas que destapar. Lo más emblemático, porque la lucha empieza en el año 2006, antes que el entonces presidente regional Alex Curi llegara a la presidencia del gobierno regional, y casi en el promedio en el que el presidente Alan García, su aliado, entraba a la presidencia de la República, nosotros veníamos luchando porque ya habían los rumores que se le quería entregar a Neptunia los terrenos que están ubicados entre el asentamiento humano Víctor Raúl Ayala Torre, al costado del río Chillón, y el límite con refinería de petróleo de La Pampilla, ese terreno, para instalar ahí los depósitos de minerales y un muelle especializado en la venta de minerales. Nosotros veníamos haciendo esas denuncias periodísticas, la población, reconociendo eso, me nombró como presidente del Frente de Defensa. O sea, hacía una doble labor, no solamente como comunicador social, sino también... El riesgo de que llegara el plomo al distrito de Ventanilla hace que la población me nombre a mí como presidente del Frente de Defensa, asumiendo una función doble, ¿no? Es decir, el tema de la comunicación social, pero al mismo tiempo también la defensa y evitar que esos terrenos pasen a mano de Neptunia y que se instale allí los depósitos de plomo que tanto daño le hacen al Callao, y que se instale el embarcadero de minerales. Empezamos esa bronca y efectivamente, apenas ingresado el presidente Alan García y el presidente, Alex Curi, al gobierno regional, esos terrenos que estaban en manos del Estado y que por la ley de regionalización debían pasar al gobierno regional, pasaron al gobierno regional y con el presidente Alex Curi ahí al frente, inmediatamente lo pusieron en venta. Nos lo pusieron en venta también con costos muy por debajo que debieran de investigar, por lo menos para que tengan una referencia, aunque esto dirían, pues no, ya prescribió, eso fue en el año 2006, a comienzos del año 2007. Le entregaron los terrenos, se lo vendieron a Neptunia a través de una subsidiaria que se llama Oporza, quien desarrolla ahí un proyecto de muelle especializado de minerales, y a toda luz el terreno subevaluado. Doble perjuicio para Ventanilla, ¿no? Venden un terreno, ¿no? Lo venden a menos precio y se lo entregan a una empresa que quería, o sea, nada de dinero para Ventanilla, sino que además querían llevar el plomo y el embarcadero. Luego viene el terreno, Tulio, que tú debes conocer, que está entre el límite de refinería de petróleo de La Pampilla. Te estoy hablando del año 2007. Recién Curi tenía 3 meses en la presidencia del gobierno regional y Alan García como presidente de la República, y por lo tanto a través de bienes nacionales se vende el terreno que está entre el límite de La Pampilla y Angamos. Hasta ahora está cercado de blanco. Y la lucha tuvimos que seguir haciéndola porque nos dábamos cuenta que empezaban a vender nuestros cerros y nuestros terrenos disponibles en Ventanilla. Y le dimos la lucha. Hubieron dirigentes como Aladino Rodríguez y la población de Angamos que nos ayudaron a recoger nos empezaron a recoger firmas para defender el terreno. El doctor Félix Moreno Caballero estaba como alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y luego que ya Félix lo habían... Caballero de perdón, Ventanilla. Félix Moreno. Ya, de Félix Callao, Moreno Caballero. De Municipalidad Provincial del Callao. Estaba como alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao. Y entonces, ya vendido el terreno, porque no pudimos evitar que Bienes Nacionales lo venda a 43 centavos el metro cuadrado de un terreno que desde la fundación de Ventanilla y la instalación de refinería de petróleo en La Pampilla está reservado, como tú sabes, para hacer un gran colchón ecológico, y que el mismo señor Gordillo, que antes estaba en la provincial y era de desarrollo urbano, decía que ese terreno era intocable porque ese terreno tenía que ser para el colchón ecológico. Luego el mismo señor Gordillo pasa de la Municipalidad Provincial al gobierno regional con Alex Curi, y él es el que le da el pase, el visto bueno, para que Bienes Nacionales termine vendiendo pues ese terreno que era el colchón ecológico a 43 centavos, cuando en el peor de los casos, sabiendo que ahí el terreno es una zona industrial, debiera estar por arriba de los $200. Usted se imagina lo que siente un ciudadano cuando ven que su terreno lo están vendiendo a 43 centavos de soles, como si fuera un terreno eriazo. Así es, 430 mil fue lo que pagó Pexa por ese terreno. Y tuvimos que ir luego al señor alcalde Félix Moreno Caballero para pedirle que por favor no le dé el cambio de uso a Pexa. Y bueno, en eso debo reconocer, la Municipalidad Provincial del Callao le negó el cambio de uso a Pexa, motivo por el cual hasta el momento eso sigue figurando en el plano como zona ecológica, y por lo tanto Pexa no ha podido desarrollar su proyecto industrial de envases y también el terreno, el envase y el embarcadero de gas. Pero luego de eso, ya no contento con eso, viene el tema de la venta de nuestro terreno de la comisaría. Y tú, Tulio, que eres de Ventanilla, sabes que ese terreno fue entregado en el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry para construir ahí un gran complejo policial. Y no solo eso, la población de Ventanilla hizo que, para evitar que digan que era un terreno abandonado, la población de Ventanilla, a través del Comité de Apoyo a la Policía Nacional, construyó, cercó ese terreno que estaba con torreones. Es decir, no estaba abandonado, estaba en manos de una Policía Nacional que venía experimentando un crecimiento demográfico en el distrito de Ventanilla y que requería no solamente tener la DININCRI, tener todo un complejo policial en Ventanilla, y necesitaba ese terreno. Pero ¿qué hace el gobierno regional? Estoy hablando de la presencia del señor Alexander Curi Bumachar como presidente regional, el señor Alan García era el presidente de la República, y subdividen la mitad del lote del terreno. Y salimos enfrente, y en este camino hubieron ciudadanos que se pusieron a mi lado, porque fíjate la jugada que hicieron, yo era presidente del frente, por ahí crearon una fábula en Ventanilla, nos dijeron. ¿Qué cosa? Hubo un ciudadano que salió a decir, ¿a qué ciudadano de Ventanilla se le ocurre salir a decir que había que tumbar a Tito Felipa del presidente del Frente de Defensa? ¿A quién se le puede ocurrir? Tú te imaginas quién podía estar detrás de eso, ¿no? Tito Felipe, hay que sacarlo de la presidenta, y con argumentos tan sucios, ¿no? Me sacaron de la presidencia del frente y yo seguí ahí. Claro, me sacaron del Frente de Defensa porque venía la venta del terreno de la comisaría. Y cuando viene la venta del terreno de la comisaría, ya yo no era presidente del frente. Ya me habían sacado con esos argumentos sucios. Todos estos ciudadanos que se prestaron para la cochinadita, ¿no? De sacarme, obviamente, seguramente no sabían que se venía a la venta del terreno. Y allí solo tuve que invitar a ciudadanos como Eduardo Advíncula Boucher. Justamente lo tenemos a varios ciudadanos en la línea telefónica. Claro. A ver, vamos a darle el pase a Eduardo Advíncula, quien está justamente en la línea telefónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo, muy buenos días. O buenas tardes ya. Buenos 12 días, y 10. Buenas tardes, buenas tardes, Julio. Saludos especial a Tito Felipa. Y bueno, vimos escuchando el programa de la radio, que está muy bueno. Es un tema de un problema estructural en el tema de la venta de los terrenos a nivel Callao, en realidad, no solo a nivel de Ventanilla. Y en los cuales, definitivamente, pues, ha tenido que ver, y hay evidentemente presuntas malversaciones de fondos, subvaluaciones, presunta corrupción, etcétera, que ahora ya los organismos competentes legales del Estado están tomando la mano. Pero yo creo que nosotros, algunas personas, no puedo decir líderes, pero dirigentes tal vez de la sociedad civil, sí hemos en algún momento pechado y marchado y hecho denuncias públicas. Por ejemplo, recuerdo con Tito Felipa, frente al programa El Perro con el Hortelano, César Gíndola, que salió en televisión, en la revista Caretas, hemos hecho marchas por ese tema y ha habido hasta denuncias. Entonces sí ha habido gente que se ha fajado definitivamente, pues, para defender lo que estaban haciendo las autoridades, ¿no? De aparente irregularidad, de malversación de fondos, etcétera. Ya está en manos de la justicia. Espero que la justicia ahora, la justicia debe ser igual para todos los ciudadanos, espero que la justicia realmente le dé un ejemplo al Perú y de verdad investigue y sancione lo que tenga que sancionar. Entonces no es cierto que nadie se haya hecho nada, más bien algunos políticos tradicionales, tanto en Ventanilla como en el Callao, nunca estuvieron en esos reclamos, nunca estuvieron cuando los fuimos a tocar la puerta y a buscar, y sin embargo ahora probablemente en época electoral quieren salir a banderarse de todo. Pero vieron dirigentes sociales como Tito Felipa, humildemente el que le habla y otros más, que sí estuvimos levantando nuestra voz de protesta en medios nacionales, como programas de televisión, revistas prestigiosas, etcétera. Entonces, yo estoy seguro de que sí hay personas respetables, sí pueden haber liberados en el Callao. Lo que sucede es que la población no estaba preparada. Espero que esto sirva a la población, porque la solución, para mí entender, amigo, pero ya no es ni siquiera el tema legal, la solución es política, derrotar al movimiento Chimpuncaleo en este octubre de 2015. Muchas gracias y felicidades para tu programa. Bien, muchas gracias. Ha sido Eduardo Advíncula desde Ventanilla, conversando sobre este tema tan álgido, ¿no? De la venta de los terrenos, que en Ventanilla tiene toda una historia y una connotación que no solamente ha salido, pues, en la prensa del distrito, ¿no? Sino que ha salido en Caretas, en Televisión Nacional. En realidad, lo ha tocado mucha gente, César Gildebrand en varios artículos, ¿no? Y me preguntaba a Tito, ¿y dónde estaba Tulio? ¿Tulio Chávez Toro dónde estaba? Hermano, cada quien pelea de su trinchera. Yo te puedo enseñar las cartas notariales que me envió el gobierno regional y te puedo enseñar las carátulas de la revista Sí, donde defendíamos también, como buenos ventanienses que somos, el terreno de la policía. Sin embargo, nadie pudo hacer nada y se salieron los malos, se salieron con la suya. Ese sí es el resultado. Los malos terminaron siendo los buenos. En realidad, ya te conté el tema de el terreno de la cuarentenaria. Evitamos, y de eso me siento orgulloso, porque gracias a nuestra lucha organicé, cuando ya perdimos y de todas maneras se lo dieron, hicimos una cadena humana para evitar que hagan el muelle en Ventanilla y obligamos al gobierno a que dé la plata para que se haga la faja transportadora. Me disculparán los chalacos, van a decir, Tito es el culpable de que el muelle siga en el Callao, pero peleamos. Sacamos a la población de Ventanilla, hicimos una cadena humana en Márquez y logramos que el depósito y el muelle de minerales no vaya a Ventanilla. Oporza se ha quedado ahí con su proyecto, pero no pudimos evitar que ese terreno sea vendido a precio de baratija, como han vendido a todos nuestros terrenos del distrito de Ventanilla. Ya te conté lo de Pexa, que fue vendido a precio irrisorio. Yo no estoy acusando a nadie. Estoy diciendo que es hora ya ¿no? De que le pongan el guante y revisen este tipo de cosas, por lo menos el tema periodístico. El tema periodístico, estoy hablando de los periodistas, del diario La República, porque de repente esto ya prescribió, pero va a servir como elementos al juez para que vea que esto no es un tema aislado. Te he contado el tema de Ventanilla de la comisaría, que es verdad, pues, Tulio, y tú siendo ciudadano del distrito de Ventanilla, que también has tenido cartas notariales, sabes que efectivamente hubo gente en el distrito de Ventanilla que se unió a la lucha, que en ese momento aparecieron y me dijeron, ¿sabe qué, Tito? Nosotros te vamos a apoyar, me acuerdo, voy a mencionar algunos nombres, ¿puedo? Por supuesto. De algunos que me apoyaron, por ejemplo, Fernando Ampuero, sería bueno que lo llamen a Fernando para que Fernando salga en la radio. La otra persona que estuvo dispuesta fue el señor Pepe Naldos. Dice que lo han llamado a Fernando Ampuero y no quiere hablar. Bueno, te estoy contando de nombres de personas que en ese momento estuvieron dispuestos, porque si yo ya no era presidente del frente, bueno, alguien pero me tenía que apoyar. Sí, yo hay que aplaudir a todos los que pelearon, pero lamentablemente pelearon y perdieron. Y la vida hay que ganar. Y hemos perdido la oportunidad de tener un complejo policial, y ahora la realidad de la policía es que el área de antimotines está hacinada en un local comunal en Kumamoto. El área, digamos, unidades de la policía, como las boinas verdes, en fin, la Divincri, por ejemplo, tú sabes, está en un local que es alquilado por la municipalidad de Ventanilla. O claro, sea, la municipalidad de Ventanilla le paga el alquiler a la Divincri, y cuando hay un tema policial, ¿cómo juez y parte no van a hacer? O sea, y está la policía hacinada en toda. Y te voy a contar algo. Hace algunos meses se le designó al distrito de Ventanilla 20 unidades de camionetas inteligentes, patrulleros inteligentes a la policía. ¿Y sabes qué pasó? La gente del primer sector de la ciudad del deporte estaba pasando firmas para botarlos de ahí. ¿Sabes por qué? Porque están utilizando todos el parqueo público, claro, que le pertenece a los vecinos, y estaban molestos porque no pueden ellos estacionar sus vehículos, los vecinos. Entonces, pero todo esto se hubiera solucionado si nuestras autoridades, en vez de pensar en temas personales, en hacer dinero, sabe Dios para quién, creo que sí saben, ¿no? Hubieran pensado en utilizar estas áreas, en simplemente darle el uso que ya la población le había designado, como es construir ahí un gran complejo policial que ahora no existe, y la prueba de que actuaron mal es que la realidad de la policía, por ejemplo, en Ventanilla, un distrito que la violencia está creciendo cada día más. Claro, lo que pasa es que estos temas que tú acabas de indicar, esos temas ya se daban, porque el Escuadrón Verde, que le llaman Emergencia 105 en Lima, ya tenía alquilado un terreno en aquel entonces en Antonia Moreno de Cáceres, que a última hora, en estos últimos años, han llegado, patrulleros inteligentes, donde no hay autoridades inteligentes. Esa es otra cosa, pero desde aquel entonces ya teníamos alquilado diferentes locales para la policía. Por esa razón es que nosotros nos enfrentamos y dijimos, ¿cómo es posible que el presidente regional, Alexander Curi, venga a Ventanilla, diga que... Porque eso fue lo que dijeron, el argumento, que era un terreno eriazo. Y nosotros demostramos con prueba, y por eso fue que nos llevaron a Lima y nos entrevistó. No hay que presentar muchas pruebas para demostrar que ese terreno era un terreno que está en una área privilegiada, porque estaba frente a la zona comercial de Ventanilla. Así es, y por esa razón, porque iba casi, utilizo un término un poco grosero, que es a veces mi estilo cuando hablo, iba a decir, hay que joderse para que Careta, para que Careta te dé cuatro páginas. Careta encontró argumentos. La revista Careta, que es una de las más serias, o era en aquel entonces, nos dio cuatro páginas. Me entrevistó a mí, a Eduardo Advíncula, y el señor César Gildebrand, que es el perro, era conducía el perro del Hortelano en aquel entonces, Canal 11, me entrevistó también ahí por espacio casi de 20 minutos. ¿Por qué? ¿Porque era casualidad? No, porque habíamos probado que ese terreno no era un terreno eriazo. Número uno, que estaba en poder de la Policía Nacional, que necesitaba ampliar su cobertura, porque Ventanilla estaba en un franco proceso de crecimiento que hoy se ha consolidado. Demostramos también, y por eso es que Vitocho Belaunde aceptó hacernos contacto con algunos medios de comunicación, que allí en ese lugar, como tú lo has dicho, el costo del terreno comercial es de $2,000 aproximadamente el metro cuadrado. ¿Cómo dijo? No, no $100 como ellos lo vendieron. O sea, lo vendieron a $100. Estamos hablando de $1,900 menos. Es decir, tú tienes un terreno, ya está bien. Me vas a decir, sí pues, Tito, pero eso es lo que dijo pues la Comisión Nacional de Tasaciones, CONATA. Tú eres dueño de un terreno en la ex zona comercial y tú vas a CONATA y CONATA te dice, señor Tulio, de acuerdo a las leyes nacionales, su terreno allí está valorizado en 100. Pero viene el Banco Continental y te dice, señor Tulio, yo no le pago 100, yo le pago a usted, no le pago $100, le pago a usted $2,000, porque hay que entender, oyentes, una cosa es la tasación legal y otra cosa es la tasación comercial, es decir, la oferta y la demanda, el mercado. Correcto. Y el mercado nos indicaba que allí el terreno cuesta $2,000. Entonces, ¿cómo pues, el mismo tema de Pachacute, cómo tú vendes un terreno que en el mercado está $2,000 el metro cuadrado a $100 el metro cuadrado? Queríamos que investiguen qué había pasado. Nadie es loco para vender algo a un precio por debajo. Bueno, pero todo lo que se hizo, todo lo que se luchó y todo lo que quieras, pero al final lo vendieron, ¿no? No, ya lo habían vendido. Cuando nosotros estábamos luchando, ya lo habían vendido. Nosotros lo que estábamos luchando, Tulio, eso hay que dejar bien en claro, estábamos luchando para que el juez, para que los señores fiscales intervengan. Se formó una comisión, me acuerdo, porque yo no era presidente del Frente, me llevaron a una asamblea, ahí en la asamblea se formó una comisión de notables del distrito de Ventanilla, sería bueno que lo entrevisten para ver qué pasó, porque luego de un tiempo, todo silencio, nadie dijo nada. Lo importante es que lo vendieron, y están construyendo, a mi consideración, creándole un gran perjuicio al distrito de Ventanilla, porque la policía está por todos lados y no tiene un local central. Y vamos a escuchar un audio que se encuentra en el YouTube incluso, donde el comisario de Ventanilla hace algunos meses pidió apoyo para que no le quiten un pedazo más del terreno, del poco terreno que ya le han dejado, y porque finalmente lo iban a dejar con solamente 300 metros cuadrados, increíble. Pero eso es lo que ocurrió. ¿Y quién vendió el terreno? Bueno, lo vendió el gobierno regional. ¿Quién era el presidente del gobierno regional? Alexander Curi Bumachá. ¿Quién era presidente de la República? ¿Quién era? Su socio y aliado. Alan García. Eso muy bien, vamos a escuchar ese audio que es importante para que comprendamos un poco la historia de estas ventas que se hacen. Ten cuidado con la línea, Tulio, no se vaya a incendiar porque las cosas son muy fuertes. Estas ventas, quiero decirlo, lo hacen de manera legal, por cierto. Todo esto es legal. Acá no hay nada ilegal. Por eso digo, yo siempre digo, acá me dicen a mí que hay corrupción en el Callao, yo digo, está loco. ¿Qué corrupción? Acá no hay corrupción. Porque el día que lo prueben los jueces, un periodista serio va a tener que decir que hay corrupción. Pero voladas hay cualquier cantidad. Y cuando el río suena, señores, es porque piedras hay. Así que, claro, y lo digo esto porque no quiero, porque ya me ha mandado hace poco Félix Moreno una carta notarial que yo no pueda, no hable sobre los trabajadores fantasma, dice. Ahí está la carta notarial porque él no está comprendido, dicen las investigaciones. Bueno, yo hago mi trabajo y la idea es que usted, vecino chalaco, se entere lo que está pasando nuestra provincia del Callao. Vamos a escuchar el audio. Sin embargo, con relación a la comisaría y a sus autoridades policiales, las cámaras, muchas falencias. Es por eso de que con eso camino e invito a que ustedes, que son vecinos notables, formen una comisión seria, como lo son ustedes, para que por favor pidan una audiencia con el señor ministro del Interior, para que le lleven las necesidades que tiene su pueblo con relación a la policía, para que nos puedan ayudar en no quitarnos el terreno que nos van a carcelar. ¿Correcto? Nos van a dejar 300 metros. Pero no me ayuden a eso. Ya la vez pasada han ido a presentar la sentencia judicial con los topógrafos y los arquitectos y los he votado. ¿No? Yo me gano la denuncia por desacato. No se la ganan ustedes. ¿Correcto? La comisaría de maestro. Entonces, salida de su comisaría. Bueno, ahí está el comisario de Ventanilla. Esto es hace poco nomás. Bueno, pero esa es la ultimita, Tulio. ¿Sabe qué cosa hay sobre ese terreno? de la parcela fue dividida en dos. La mitad finalmente la vendieron y la comisión o el comité que se formó en Ventanilla no logró revertir, no sé por qué razones, no continuaron. Me dice que es tema económico, en realidad la población no estaba dispuesta tampoco a apoyar, se necesita pagar abogado, etcétera, sus razones tendrán. Pero lo cierto es que ahí están construyendo. Pero hace muy poco tiempo eso que acaba de denunciar el comisario es lo último que acaba de ocurrir. Es decir, al parecer los funcionarios inteligentes del gobierno regional, me imagino, fueron en consulta al Ministerio del Interior para preguntarle, ¿no? Para preguntarle al Ministerio del Interior cuál es más o menos el promedio, el prototipo de estructura que tienen las comisarías a nivel nacional. Y según ellos, según dice la documentación, el Ministerio del Interior le habría dicho que el promedio de el más amplio comisaría del Perú, su promedio es de 312 a 350 metros cuadrados. Entonces tiene mucho, hay que cortarlo. Claro, entonces ellos han dicho, ¿y cuánto tiene Ventanilla? 4.000 y tantos metros. No, pues si es 300, dejémosle pues 350. El resto, de eso habla el comisario. Han ido a lotizar para ver la posibilidad, me imagino, de disponer de ellos. Me imagino que a eso se refiere el comisario. Y entonces, por allí también hay leyendas en el distrito de Ventanilla que hablan sobre que ya le habrían puesto la mira porque el centro comercial requiere, evidentemente, de ampliar los espacios de estacionamiento, etcétera. Y la verdad, de acá hacemos un llamado a la población del distrito de Ventanilla a estar alerta, ¿no? Para ir de repente en consulta al presidente regional del Callao y decirle al doctor Félix Moreno que nos explique por qué razón él ha mandado topógrafo, como ha denunciado el comisario, a querer medir esa zona, si cuando lo que nosotros necesitamos es que él pelee, ¿no? Y hubiera peleado para revertir el terreno y evitar que construyeran. Y aquí tiene responsabilidad. Mira, no vamos a hablar de que si hay corrupción o no, porque como tú lo has dicho, eso está con tasación de carácter legal y probablemente no haya sido uno de los problemas por lo que no le hemos podido probar, pero ya he dicho de que tú no puedes vender a $100 cuando hay en la mesa una cola de gente que te quiere comprar a $2,000. Ya yo lo dejo ahí para que ustedes piensen y para que ustedes se den cuenta. Pero lo que nosotros, Tulio, queremos decirle a la ciudadanía, y se lo queremos decir públicamente porque eso sí podemos decir. O sea, cuando tú eres el alcalde de Ventanilla, y estoy hablando de Omar Marcos Arteaga, cuando tú eres el alcalde de Ventanilla y viene alguien, aun cuando sea el presidente regional, tu superior jerárquico en la región, y te dice, oye, voy a venderte la mitad de tu comisaría, oye, yo me planto. Si hubiera sido el alcalde, de verdad, convoco a la población y paro al pueblo ahí adelante y le digo, señor, usted no me toca ni un milímetro de acá. Tú me quieres vender la comisaría, claro, no lo hago. Me quieres vender el terreno de mi parque zonal, discúlpame. Muevo a Pachacute y me paro enfrente. Aquí hay una responsabilidad histórica que el alcalde del distrito de Ventanilla, el señor Omar Marcos Arteaga, tendrá que responder ante la población de Ventanilla para decirle por qué razón. Omarcito, levanta el piececito derecho. Sí, señor, levante el piecito derecho. Omarcito, levante el piecito izquierdo. Sí, señor. Omarcito, mueve la colita para la derecha. Sí, señor. Omarcito, mueve la colita para la izquierda. Sí, señor. No puede, señores. Nosotros no hemos elegido en el distrito de Ventanilla un alcalde para que sea títere de quienes gobiernan la región Callao. O sea, si no han tenido la capacidad y eso que pone las gallinas para defender lo que nos pertenece a los ventanillenses. Yo pienso que Omar debe empezar a hacer maletas, ¿no? Y dejar el municipio de Ventanilla a alguien que realmente ame la jurisdicción ventanillense para que pueda defender y hacer lo posible por recuperar esos terrenos de nuestra zona industrial que viene siendo, ¿cómo se llama?, ganados sospechosamente por personas ligadas a quienes tienen el poder en la región Callao. Bien, agradecemos a Tito Felipa por esta participación. Nosotros simplemente lo que queremos es contarles la historia de lo que viene sucediendo aquí en el Callao. Esperamos que hayan más investigación de parte de los órganos de control, que ahora tienen que ponerse las pilas, ¿no? Porque todo lo que se ha venido descubriendo en todos los gobiernos regionales, en muchos gobiernos regionales en todo caso, que están en la mira, y muchos de ellos, el común denominador era que los órganos de control pues están calladitos, por no decir otra cosa, y esperamos que aquí en el Callao se pueda encontrar justicia, porque lo único que queremos es que hayan autoridades que apuesten por el Callao, no que se quieran llevar el Callao en una maleta, sino que de alguna manera apuesten por el Callao, apuesten por los vecinos chalacos. Y ahora nos damos cuenta por qué hay tanta delincuencia, por qué hay tanto vicio, y es el resultado justamente de la gestión que vienen haciendo autoridades que no les interesa, todo parece indicar, el Callao. Así que te quiero agradecer, Tito, por estar con nosotros y tus palabras de despedida. Sí, a mí me gustaría que pudiéramos tener una oportunidad en algún momento para hacer un análisis histórico, Tulio, de lo que viene pasando en nuestro país, y para analizar lo que viene pasando en el país habría que remontarnos históricamente en los gobiernos nacionales, porque acuérdate, Tulio, que lo que viene pasando en el país tiene mucho que ver con el inicio del gobierno democrático en el año 1980. Aquí se han instalado movimientos, partidos, ¿no?, que lo que han hecho es chilenizar la patria, hacer partidos y movimientos que han trabajado para los grandes grupos económicos de poder, que aquí en la provincia constitucional del Callao, Tulio, y yo te digo con toda honestidad, se ha vendido nuestro primer aeropuerto, se ha vendido nuestro aeropuerto, porque el Callao no tiene manejo sobre el puerto sin que las autoridades puedan salir a defenderlo. En el Callao se ha lotizado toda la zona que está pegada al mar entre el puerto del Callao y refinería de petróleo La Pampilla. Se han lotizado no solamente los terrenos, sino que se han apropiado también de la zona marítima y portuaria. Eso tiene un nombre. Aquí hay un tema de traición a la patria. Y yo te pido que tengamos bastante cuidado, porque cuando nosotros alarmamos y decimos, han vendido un terreno en Ventanilla y alguien se ha llevado 50 millones de dólares, ¿no? Alguien, hay que investigar, que los jueces digan quién se la ha llevado. Yo vengo publicando a través de mi muro, actualmente quieren llevar a cabo el proceso de privatización, como han privatizado y siguen privatizando el puerto del Callao y todos los terrenos, quieren llevar a cabo la privatización de Petroperú, y están poniendo a la venta a través de la bolsa de valores los activos de Petroperú por alrededor de 1.000 millones de dólares, cuando todos sabemos que los activos, según los libros de Petroperú, incluido la refinería, los activos que tienen empresas en Conchán, en todos los lugares, dan aproximadamente 2.500 millones. Si a eso le sumamos la producción, la ganancia de los lotes petroleros, lo que se produce a precio internacional, los activos de refinería de petróleo actualmente, perdón, los activos de Petroperú, ¿no?, debieran ser aproximadamente unos 5.000 millones. Es decir, alguien se está queriendo tirar, porque ese es el término, 4.000 millones. Yo no digo quién, ¿no? Pero no vaya a ser que esto que viene ocurriendo en las regiones sea pues un tema que nos mantiene distraídos a todos mientras alguien hace su gran faenón con lo que le pertenece a todos los peruanos. O que alguien está interesado, por ejemplo, con agarrar esta desgracia en la que habrían caído algunos presidentes regionales para levantarse a Gregorio Santo de Cajamarca y permitir que las mineras, que están desesperadas por el oro que hay ahí, ¿no es cierto? O sea, nos tumbamos a 19 presidentes regionales para simplemente hacer que Gregorio Santo salga de ahí y que Conga sí va, ¿no? Entonces, por favor, con eso quiero terminar, y me gustaría que en algún momento me dé la oportunidad de hacer un análisis del Callao, pero partiendo desde el tema nacional. Muchísimas gracias, Tulio. Bien, muchas gracias a Tito Felipa. Y ya nosotros nos tenemos que ir. Hemos pasado largamente del tiempo. Amigos, esperando que este programa haya sido de bastante utilidad para ustedes, nos estaremos reencontrando el lunes, siempre a las 9:30, en otra edición más de tu programa, Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán.